Bonito. No, es un detallito, es meter un detallito. No, yo soy de la misma, del mismo equipo, ¿no? Que Nacho. También, creo que hay que abonar permanentemente. Abonar, pagar, que decimos, porque tenés que andar comprando regalos todo el año. No, regalito, la cosa. Yo soy muy de las flores, históricamente, muy ay, de mi las flores. La flor no falla, la flor no falla. Pero, un clásico. Pero, al problema que yo planteo, le suma conflicto. Vos vas con el conito y con... ¿Con qué la sorprendes? ¿Con qué se sorprende una esposa después de ponerle 3, 4 años de convivencia? Y tenés que prestar mucha atención. Yo sé que, o sea, no, queda pedante que yo diga, la tengo atada, la tengo atada. Por eso te pregunto. Pero, no, bueno, son cosas en las que uno tiene que prestarle... Tomar nota. Sí, tomar nota, a ver, qué está haciendo, la qué última cosas que la sorprendiste a tu mujer, ¿fue con un regalo o con una actitud varonil tuya que ella no esperaba? Mira, yo te voy a ser sincero, yo puedo tener cualquier actitud varonil de macho cabrío, de Romeo, lo que quieras, que no compito contra un cono de dulce de leche. O sea, yo puedo agarrar y decir, mi cielo, toma, un collar de Swarovski. Un collar, unos cubanitos de dulce leche. Dice, menos mal que trajiste las dos cosas. Claro. Un día puedo agarrar y puedo decir, hola, hoy mi cielo, vengo cargado de pasión y te voy a regalar una noche como la que nunca. Pero por la duda, están los cubanitos de dulce leche. Uno va aprendiendo, va tomando nota, y llevarla al cine en la semana, por ejemplo, sirve. Un cine fuera de contexto. Fuera de contexto es... Casi parece una salida de novios. Claro, exacto. Solos, una escapada así, tipo cine. Parece noviazgo. Pasajes. Que no, es más complicado porque no se puede hacer todo. Pero es linda la situación. Tirás arriba de la mesa, tiki. Es una luna de miel sorpresa. Unos aéreos. Al tigre, o al tigre. Puede ser. Puede ser más accesible. Salen de espeleta para el tigre los aéreos. Colonia. Eso está bien. Colonia no está caro. Claro. No. Un colonia tirás. Un colonia autobús va. Ahí, arriba. Tac, tirás sin decir nada. Y seguís rumbo a la ladera, servirte agua. Y te echás agua. Sí. ¿Te echás agua como en la propaganda? Colbert. Te echás agua en el Colbert. Sí, está bien, es lindo. Sí. Yo creo que si me pongo calzoncillo como en la propaganda y me echo agua en la cara, Carmela se... ...a reír ahora y termina de reírse el año que viene. Se me cae de reír. Pero hay que seguir para adelante. Porque si no, espera. No avanzás con esa idea porque se van a reír. No avanzás con otra idea porque se van a reír. No sé si con la otra, esta la tachamos. Bueno, pero Gerardo, vos hablás de 3 o 4 años de convivencia con qué sorprender a una mujer. Y yo voy a cumplir el mes que viene 21 años. Bueno, agrega el problema. Suma. Tiene que ser más, ¿no? No sé. Por ejemplo, yo quería saberlo más. De 4 para arriba. Sí, nene, así no. Que te escucha mi marido. Más regalo, gracias. Yo estaba pensando fuera de los regalos, por ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez, muchachos, que sorprendieron a sus respectivas esposas en la intimidad? No con un regalo. Un vestuario, una idea, un... Viste que es difícil, porque cómo explicás que no lo aprendiste afuera, pero... Claro. Una sorpresa. ¿Cómo, cuánto hace que no la...? Pero mirá el marido que tengo, qué groso. Mirá la que inventó. Luis, hace mucho. Hace mucho. ¿Vale la sinceridad o no va lo otro? ¿O querés que rápido te saque el guionista que hay en mí y te meta fantasía? ¿Cómo la...? Gordo, ¿la querés sueca? Está una película sueca. Gordo, ¿la querés francesa? Está una francesa, no. No, particularmente... Nacho es más juguetón, ¿eh? Sí. Pero, ¿sabés quién salvó mucho de esto que fue muy criticado y muy tildado de esto es un salame? Sting con el tema del sexo anal. ¿Por qué? Porque vos con el tántrico, la parte del marketing del tántrico, lo que te permite es que hoy... vamos a tener una noche diferente. Vos allá arrancás con él. Hoy vamos a tener un día diferente. Entonces vas construyendo de a poco. Hoy vamos a tener sexo, claro. No importa. Entonces, ¿qué pasa? Vos ya desde la mañana, uno construye. Vos tenés que ir construyendo un día, pero la construcción de un día la tenés que tomar como un... Como si fuese un concierto. Imagínate vos productor de un evento. Entonces decís, bueno, a ver, vamos a pasar un día diferente. ¿Qué hacemos? Entonces vos ya lo vas proyectando. Entonces vos decís, bueno, a la mañana le voy a hacer mandar flores. Vos te vas a trabajar. Chao. Entonces vos ya estás metiendo un día común. Llegan flores 10 de la mañana. Sí, gol. No sabés, vos te haces el gil. Sí. Entonces vos después llamás al mediodía. Ojo, si no dice nada, que tal vez... Se calla flor. La boca, te imaginas. No, te podés caer el mediodía, Nacho. ¿Por qué no? ¿Por qué está bien? Bueno, está bien. Aparte, cuando va el amante, claro. Ella convencida que el amante es el que le ha mandado las flores, le toca postrecito, todo. Y vos con un boludo preocupado, yo no me dijo nada. Bueno, pero en todo caso... Pero... Yo creí que era una sucia muñeca de trapo para vos. Ahora que sé que además me querés, mirá lo que te preparé. Come doble el sodero, ¿viste? Pero escuchá, pará. Bueno, está bien, pero vos intentaste. Intentaste. No, yo creo que está mal. Tu consejo no es. Yo te aconsejo que le pongas el nombre. Yo, no. creo que el gran error es seguir mezclando el amor con la pasión. Es un error completo. Yo creo que cuando uno quiere, qué flores, ese regalito. No. A ver, genera un clima. Es como si, a ver, bueno. Genera democracia, genera clima. Es como, estamos en el Estado de Derecho que queremos vivir. Pero a la hora de la sorpresita, comele la cabeza. Es decir, si no hay un clima, no puede seguir a lo segundo. Pero yo decía, hay una sorpresa importante. Son dos caminos distintos, bueno, el del amor y el de la pasión. Queremos un ejemplo. Echa luz. Iluminá estas mentes. Llamás a las 12 del mediodía. Decís, hoy a la noche... Viene... Vos no sabés lo que te va a pasar en la noche. Tenés 8 horas. Bueno. Pero eso va por el camino de la pasión. Y bueno, también. Vos estás diciendo, esta noche te voy a contar lo que siento por vos, no, porque sos la madre de mis hijos. Esta noche, ¿no? Esta noche te arruino, por... sí. Claro, mamá. Pero eso es otra cosa, no es las flores. Bueno, no. Pero vos mandás. Ahí va bien. Pero vos altera los pinreles. Pero vos metiste flor a las 10 de la mañana y a las 12 estás metiendo sexo. Claro. Y después recordás noche, por un mail. Esta noche. Preparate, mamita, porque sabe qué. Así, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Cocina ese sexo. Sexo tántrico. Y aparece Sting 23:30 horas. Y después, con zunga plateada. Y después, a 6. Sí, independiente. A mí para cerrar me gustaría aclararle a los oyentes, a los varones que nos están escuchando, aceite, que todos estos consejos que dimos y sobre todo los que dio Nacho también se pueden utilizar con esposas, con la mujer de cada uno, también vale para eso. Claro, ¿no? Vale. De eso se trata. Gracias por el consejo. Qué fanfarrones que son. Gracias a todos. Gracias, Mabel. Son fanfarrones. Gracias. Ya empezaron ustedes tempranito a fanfarronear. Y vino el otro que está esperando ahí un bebito y fanfarronea más. Yo ahora, sí la tenemos. Para ostentar, trabajamos en pop. Sí, para ostentar, me voy a comprar 2 medallones de lomo y me lo voy a colgar de las orejas. Me voy a salir caminando por yo la creí gana. Que ibas a pintar un retrato. Gracias, Gerardo. Gracias a todos por acompañarnos. Los dejamos con Gerardo Rosín. Buen show. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos, correligionarios. Bienvenidos, amigos de lo nuestro. Bienvenidos, amigos de lo ajeno. Aquí estamos otra vez en el regreso de Pop. En el 101.5, desde la esquina de Uriarte, Nicaragua. Mientras se recupera el expresidente Néstor Kirchner y se unen a los portales, se divierte contando chistes. Mientras Maradona chapea por los medios y dice: logramos la clasificación sin Riquelme. Mientras Gasalla festeja, el estrella del Mar de Oro. Mientras todo esto ocurre, nosotros le damos la bienvenida a otro programa. Al séptimo programa de este ciclo intitulado Mundo Rosin. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio, 101.5. Che, está todo el mundo loco en la calle, ¿eh? Especialmente los que van por Santa Fe y por Las Heras. Macri tiene la costumbre de avisar las obras que hace en la vía pública, pero las avisa solamente sobre las obras, es decir, no le da como para comentarte una o dos cuadras antes que más allá, ponele, va a haber un carril menos. Entonces la gente está como loca, especialmente acá en Las Heras, especialmente por Santa Fe. ¿Cómo me putearon al pedo? Me puteó un colectivero tan al pedo me puteó, pero tan al pedo, que vos sabés que debe ser la primera vez que no le contesto a un tipo que me putea. ¿Sabés qué? Estábamos todos en un embudo, se transformaba Las Heras en un solo carril, ¿qué va a ser? Y bueno, efectivamente nada más para que pase yo primero que él. Pero porque daba, porque estaba más adelante, porque él hubiera tenido que comprarse un helicóptero quizás para pasarme por encima. ¿Qué haces? ¿No ves que voy con pasajero? Loco mal, mira que yo soy puteador por la calle, a mí me gusta. Devolver, ¿eh? ¿Sabes que no me dio? Lo miré como diciendo: ¿qué vas a hacer? ¿Qué te explico? Si estás loco. Ni yo le podía putear. De la locura que tiene la gente por la calle. Ayer fue un lunes tranquilo y hoy que circulé, estuve en el centro también. Te garantizo que estaba medio podrido todo, así que vamos a ponerle un poco de calma al asunto desde acá. Vamos a hablar más huevadas que otra cosa. Acá se acerca el primer tachero. ¿Qué haces, loco? ¿Estás escuchando el programa? Sí. Haceme con el dedo. ¿De facturación cómo viene? De facturación, más o menos. Más o menos bien, ¿no? Más o menos bien, ¿sí? De clase media para arriba hoy. Ya el alquiler lo tenés. Estás laburando para vos ya, ¿no? No, ¿viste? Se quejan al pedo. No, pues ya está. Está más o menos bien la cosa. Acá me dice el tachero. Bueno, nada. Vamos a tratar de tranquilizarlos un poco. Si usted estaba preocupado por el estado de salud de Kirchner, ya está bien. Le dan el alta el jueves. Ah, no te preocupás. Bueno. Por ahí eras vos el que estaba preocupado. Yo qué sé. ¿No? Yo sí estaba preocupado. Yo quería que se pusiera bien. Cosa que nadie comentó, o muy poca gente. ¿Viste que no fue nadie de la oposición a visitarlo? Es raro, tanta corrección política. Se dice siempre que los kirchneristas son como los más asquerosos, los más... Igual él no dejaba entrar. Mucho, ¿viste? A Delía le tocó quedárselo de afuera. ¿Sabías esa? Fue, no lo dejaron. Sí, le estoy hablando al tachero que me gusta eso, hacerle radio a uno. Es mucho mejor que hacerle un montón de gente. Delía no lo dejaron. Tomado quedaron varios afuera, ¿sabías, no? ¿Sabés que le mandaron el cura, no? Estuvo bien, la iglesia es pícara, la iglesia, ¿eh? Si le mandaron un cura, por las dudas, sí. No, acá no se murió nadie, señor, le decía. No, pero por las dudas, por los 59 años, se llama la unción. No, gracias, señor, pase. La iglesia también tiene humor, ¿eh? Viste, le mandó el cura. Son bravos también, ¿eh? Son bravos. Tomá, así que me vas a quedar a mí, tomá, tomando el cura, apenas te veo una. Bueno, señores, pasaron 6 minutos de las 6 de la tarde y tengo mucha información hoy. Hoy tengo más información que chistes, pero vamos a compensar un poco, ¿eh? Por ejemplo, ¿viste que LOL le salió a putear al kirchnerismo duramente y que todo el mundo lo comentó? Yo sé por qué. Te lo voy a contar en un rato. 31 grados, 6. La sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Volvió el calor. Mientras tanto, el tachero, que está aquí en la vidriera saludándome y yo mismo, saludamos con una sonrisa a una señorita que nos alegró la tarde. ¿Cómo alegran la tarde con esos vestidos, eh? ¡Qué alegría! Se venden de nada, ¿sabes que se cuesta 130, 140 pesos? Están de moda. Se los ponen así, pum, tienen como un escotecito, es como una tela medio brillante. Todas usan eso. y nos alegran la vida. Bueno, señores, la consigna de hoy, las noticias y todo esto en un toque nada más. Pasaron 7 de las 6, estás en Pop. La vida es una fiesta. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Pasaron 10 minutos de las 6 de la tarde. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Bien? ¿Cómo va, Gerardo? Qué bonito que has venido hoy, Eugenia. Muchas gracias. ¿Estás bien? Gracias. Me duele un poquito acá. Ay, ¿necesitas algo o te la bancas sola por ahora? No sé, por ahora estoy bien. Cualquier cosa está listo. Los cuatro estamos listos para lo que nos pidas, bueno, Eugenia. Bueno. Lo que necesites, sos la única dama por ahora. Me dijeron que se está por sumar otra. Sí. Aprovechanos ahora porque me parece que ataca una rubia. Pero por ahora, si necesitas algo, Eugenia, acá estamos. Bueno, ya les digo. Bueno, che, pasaron 10 minutos de las 6 de la tarde. No dijimos la consigna, por eso la gente manda mensajes, pero así como de temas que no. Tampoco es una gran consigna, es como. El ABC, la consigna, la radio. Debieron echar a la gente que usa esta consigna, pero. El productor general nos mandó a hacerla. No, pero. Es de boludo la consigna, pero tiene sentido por dos motivos. El primero, hay una página de Facebook que intenta convencer a Franchella para que diga, a comerla, si ganan el Oscar. Claro. Gente desinformada que no sabe que Franchella no va a ir. Ajá. No está invitado, de hecho. No puede. Le dan 4 entradas nomás. Solo 4. Qué solete que son, ¿no? Y va Campanella con la mujer, el productor con la mujer y Franchella Arafue. No, aparte es una coproducción, va el productor por español, España. Claro. Sí, pero una vez que nos toca, deberían dar más entrada. Si fueran ahí en la reventa. Si fueran dirigentes de fútbol argentino, se consiguen. Van todos, se consiguen. Va con la mujer, la familia, todo. Sí, se consigue. Bueno. ¿A comerla? Eso, quieren que diga a comerla en la ceremonia del Oscar. Después, ¿a comerla? Gary Coleman, ¿qué pasó con Gary Coleman? Tuvo. Vos sabés que pobre, es lo más patético que le puede pasar a un actor. Fue preso por un acto de violencia doméstica, una cosa menor, pero él está viviendo una vida patética. Bueno, sí. No, su vida es patética. Es algo menor, viste, que va a trompadas a la esposa. No, ni siquiera, porque viste que no puede cagar a trompadas a nadie. Es una cosa, un gurrumín, una cosa que mucho no pudo crecer después de la serie. nadie en ningún sentido, ni actoral ni de altura. Sí. Vos sabés que va, fue preso, quedó detenido por un caso de violencia doméstica, pero menor, y un admirador le pagó la fianza de $1,700. Es una fianza chiquita, muy, como bien, sí. Muy bien. Ahora, dicen que, y de esto fue hasta parodiado, que le cae bien a los jueces porque le sigue haciendo el ¿de qué estás hablando, Willy? Y con eso le bajaron la fianza. Digo, es una frase que choreó toda la vida. Entonces la consigna que manda a ser el productor general es frases célebres de la televisión que quedaron en nuestra memoria. A mí, ¿sabes por qué me divierte al final? Pese a que está un poco trillada, se hizo el día que se inauguraron las consignas. En el libro de las consignas, en el libro Historia de las consignas de radio, aparece en la página 1. ¿Sabes por qué me gusta? Porque Puck tiene un público muy mezclado. Y entonces, claro, hay programas que para nosotros fueron programas de pendejos que no vimos, que seguramente son el recuerdo para alguno. Alguna frase de Casi Ángeles, alguna de verano del, no sé, 92, claro, sí, que ahí me agarró grande y otro agarró pendejo. Sí. Y al revés, programas que no vimos, bueno, 10-11, pop, espacio, mandá la frase que o te gusta o se te pegó de algún modo, o 4-5-3-5-42-10. Dejá grabado, si imitas también al autor de la frase, levanta como bueno, loco. Para mí los tendrían que echar la mierda. Un programa de radio que empieza con esa consigna. Chao, Nico. Pero bueno, se ve que por ahora no pasa. Pero igual, veamos. Nos han echado lugares mucho mejores que este, ojo. Tampoco está grande. Escúchame, sí. Darío, ¿cómo va? ¿De qué se trata para vos el programa hoy? Se presentó a Bayay. No es el goleador de Huracán de la década del 70. Es Paula Abayay. Es mujer, la esposa de Juan José Zanola, al cual con la cámara ordenó la captura. Sin embargo, para que no la vayan a buscar, llamó a su abogado y dijo: me presento. Podíamos evaluar también qué siente una persona cuando públicamente se le dice que la van a buscar. ¿Qué hace? ¿Se presenta? ¿No se presenta? ¿Se escapa? Es un buen tema para saber qué siente uno cuando está prófugo. Perfecto. Estamos hablando de la mafia de los medicamentos, ¿eh? Así es. Recordarán ustedes, ¿eh? Cayó él y ella no. Es raro también eso, ¿eh? Cuánto amor, ¿eh? ¿Cuánto amor? Dejá, mi amor, voy yo. Dejá, mi amor. Porque hay un momento en casa, ¿no? Y la mujer dice, bueno, uno de los dos se tiene que entregar. Dejá que voy yo. Tanto código tendrá Zanola, no sé. Bueno, pasaron 15 minutos de las 6 de la tarde. ¿De qué se trata para vos la primera hora de la tarde? Agustín González, el capo de Tuticapi del deporte. Bueno, por suerte existe Maradona y por suerte está en la selección porque da muchas cositas para comentar. Claro. Podemos estar toda la tarde hablando de las declaraciones que hizo hoy. Una es, a mí nadie me pone un jugador. No, Diego, te ponen muchos más que uno solo. ¿Sí? Sí. No hay técnico en Argentina a quien no le hayan puesto, le pongan al menos un jugador en su equipo. Maradona. Y Diego Maradona le ponen más de un jugador. Pero el tipo dice que no. Y el si tipo... no... Perdón, bueno, ¿y por qué no está Riquelme todavía? Porque te dije que es un trabajo fino, te dije que no era simple, había que esperar 5 o 6 fechas del torneo clausura. Tené paciencia, Gerardín. Recordemos que el dueño del video portátil dijo hace una semana, aquí en el programa, que Riquelme iba a estar en la selección. Yo lo apoyo. Yo también, pero no tan cerca, Darío. Si Maradona dice públicamente, a mí no me pone a Riquelme, aleja la posibilidad. Porque él, en lugar de negociar en privado, planta una bandera pública. Cuando Maradona lo dice, aleja la posibilidad. Dueño de aquel adminículo. Pero al contrario. ¿Eh? Es lo mismo Mancuso, que dijo Mancuso, exactamente. Mancuso dijo, lo de Riquelme está complicado. Entonces, ¿la lectura cuál es? Riquelme ya está en la selección. Bueno, vamos a ver. Me gusta. O sea, ojalá. Porque sería una primicia de mejor imposible. Hablando de primicia. Mundo Rosin. Mundo Rosin. Sí, Mundo Rosin. Mundo Rosin. ¿Cómo se llama el programa? Mundo Rosin. ¿Y yo Mundo Rosin. Mejor Mundo Rosin. Sí. ¿En qué radio estamos? ¿Eh? Pop, pop. Escúchame. Escúchame una cosa. Si es por primicias. Ustedes saben que... Yo tengo la teoría, ni siquiera me divierte el tema, ni lo aliento, ni lo festejo, ni mucho menos lo festejo. Yo tengo la teoría, que ya voy a escribir en algún diario, pasa que no tengo tiempo, que el político que labura más profesionalmente para llegar a presidente es de Narváez. Somos de una generación para la cual ser un profesional de la política suena mal, porque nosotros vimos crecer esta democracia con políticos que no laburaban profesionalmente, que venían de la militancia. La idea de profesional de la política es una idea que en sí misma está mal vista por más de una generación. Sin embargo, Tino Albaez es para mí el único que está laburando profesionalmente para ser presidente. Mientras nosotros hablamos, tiene a 20 cuadras de acá una casa preciosa de 3 pisos con por lo menos 100 pibes inteligentes laburando para ser presidente. Si el Albaez se sienta mañana con, ponele, 20 hoteleros de la costa, cuando los tiene adelante dice lo que los hoteleros quieren oír. ¿Por qué? Porque estudia esa reunión y luego estudia la de las 10 y luego estudia la de las 11. ¿Ok? Ni bueno ni malo, se dedica a eso. Mientras los demás rosquean a la vieja usanza, este labura más Obama, si querés. Si querés, más Obama. De Narva es un temita. Nació en Colombia. De la presidencia de la nación, de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, es para argentinos. Sí. Y el tipo nació en Colombia. Por tanto, es colombiano. Y sus padres, de hecho, lo son. Ahora, hay dos caminos. Un camino es el de conseguir la aprobación de la Corte Suprema para su postulación. Uh-huh. Camino legal, diría. Y hay muchos juristas, incluso cercanos al gobierno, que se anima a adelantar que se puede conseguir. Es decir, hay argumentos legales, que los puedo explicar en otro momento porque es largo, pero hay argumentos legales para entender como anticonstitucional la cláusula que lo prohíbe. Hay argumentos legales. O sea, puede lograr el permiso para ser candidato a presidente. Ahora, y acaba la primicia. Ponele que no lo logra. Ponele que todo el mundo dice que entonces va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ponele que yo, a diferencia de lo que hago todos los días, también tengo una primicia. Puede pasar. Ponele. Puede pasar. Le ponemos. Bueno, a mí anotame que no va para la provincia. A mí anotame que si no le sale todo esto que explicamos, se animaría a ser candidato a vice. ¿Quién puede ser el candidato a...? Sí, esa es la pregunta. Uno que ya dijo que no 3 veces y que salió a putear a Kirchner el otro día. Acordate que la de Reutemann de Narváez junto la escuchaste primero acá. 6:20. Mundo Rosín. Just can't keep still. Me imagino sentadito en el auto, inmóvil, esperando que aparezca Carlos de Andrés en la radio. Tipo no arranca, está todo lo de igual. Está parado y dice, no, hasta que no viene Carlos de Andrés y me dice por dónde agarro, ni arranco. Ni loco. Y está ahí, 20, sale a las 6 del laburo, está 22 minutos abajo del sol. En doble fila. No, no. ¿No? Estacionado. Ah. Ni, no hace un metro. Ah, nada, sin escuchar, nada. No, y se agarró mal. Claro. Y si Carlos de Andrés dice que está congestionado. Así que ahora prepárate para arrancar porque ya está Carlos de Andrés. Buenas tardes, ¿cómo te va? Gerardo, buenas tardes para todos desde arriba de la torre de tránsito. Ah, y él habla desde arriba. Ay, te la veo desde acá, ay, gran. Es la mejor forma de visualizar, Gerardo, a ver cómo está la situación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Mi visual está panamericana. Está liberada luego de la colisión de dos autos. Ah. Ocurrió en el kilómetro 20 hacia provincia. Sobre la avenida Lugones siguen las tareas de repavimentación, esto es hasta finales de febrero, entre Udaondo y Los Ombúes, donde ya hay retrasos de la General Paz para ir hacia la autopista Ilia. No se puede subir a la autopista 25 de mayo, lo recordamos siempre, desde la calle Solís, en dirección a Puerto Madero. La alternativa es subir por Sarandí o la avenida 9 de julio, que ya tiene tránsito intenso hacia las cabeceras norte y sur, o sea, hacia Retiro y hacia Constitución, está bastante cargado. Todavía no hay demora, pero obviamente atención en esa zona. El puente Pueyrredón sin inconvenientes para los que circulan desde la avenida Mitre y Hipólito Yrigoyen hacia la autopista 9 de julio sur. Buenos Aires-La Plata con circulación intensa en ambos sentidos, un poco más cargado hacia provincia. Y atención usuarios del ferrocarril Mitre, hay demoras de 15 minutos en la formación que une Retiro con José León Suárez. Además, Gerardo, un detalle más, estas calles están cerradas al tránsito, Araos 3.101 al 1.800, Cerviño al 3.500 al 3.700 y Costa Rica a la altura del 4.500. Por último, el subte y el permetro están funcionando con cronogramas habituales, Gerardo, a esta hora de la tarde. Bueno, viejo, muchas gracias, muy completo, un abrazo grande. Un abrazo, Gerardo. Chau, chau. Sí, arranca el oyente, ahora sí, ahora arrancó. Ya está, listo. Dale, listo. Sí, no sé por dónde ir tampoco, porque está todo, pero no importa. Todo tapado. Eugenia, ¿de qué va la consigna? Bueno, hoy te estamos preguntando, ¿cuál es esa frase que recordás de la tele? Esa que te quedó de la tele, de una serie, de un programa de televisión. Esa frase que te marcó, que te acordás. ¿Y qué dicen? Y están diciendo, por ejemplo, Pipi, la frase que le dije a mi novio fue sin querer queriendo. ¿Qué fue sin querer queriendo? Claro. Esa se le pegó cuando a mucha se enteró gente que lo engañé. Fácil, le pasa por ahí. El chavo en esa situación. Sin querer queriendo. Nos sale muy bien a nosotros y muy mal a Mechengiesa. ¿Ah, sí? Sí? A ver. Y con los mexicanos tengo problemas. Eugenia. La frase. Es que fue sin querer queriendo. Bueno, no. No, es que a mí me sale la chilindrina. No, claro, no invita bien, pero calienta, que está bien. ¿Para qué hacer lo mismo? Claro. 6 y 25, 10 y 11, pobre. Da como nena, ¿no? Da como lo más calentador que sí, hizo hasta sí, el momento, está bien. Bueno, ¿verdad? Sí, sí. Pueden hacer otras cosas también, pero bueno. Vamos, todavía. Esa es nuestra muchacha, y si vio que venía una rubia, se atajó, sí. No importa, sí. ¿Otra frase? Sí, por favor. La única frase de la tele que existe es, y si no me tienen fe, a lo sumo éramos tan pobres. Dos frases de Olmedo que también la gente recuerda, muy bien. ¿Otra más? Otra de Olmedo. ¿Me trajiste la nena? Un genio, Gustavo de Capital. ¿Trajiste la nena? Está buenísimo. La bebota. Sí, vos sabés que es un chiste muy íntimo y muy pavote. Yo lo hago a mi mujer que está embarazada justamente de una nena. ¡Y trajiste la nena! Le digo, ya. ¿Qué es mi manera? El padre tiene un rol tan estúpido durante el embarazo, los primeros meses que de nacimiento el tipo. Estás condenado a un laburo de mierda. ¿Qué se hace? Y tenés que mostrar que te interesa. Te interesa igual, pero no tenés cómo demostrarlo mucho. Claro. Porque claro, viste, no se te hinchan las tetas, no se te agranda la paz, no te patea. Claro. ¡Ah, qué lindo! Siento tal cosa. Y bueno, no. Algunos, sí. Que también tampoco es un rol muy no es un rol heroico. No. Ir a buscar una boquita tampoco, digo. No hay muchas películas de héroes donde viene Indiana Jones con la boquita en la mano, viste. Es medio un papel de salame, pero bueno. Sí, hacemos la vuelta completa. Perfecto, Agustín. Bueno, algunas cositas de Diego que dejan picante. cuando le pegó a Víctor Zapata, por ejemplo, que habló de la selección light, al menos no engorda este rejuntado nacional, dijo que no le interesaba llegar a una selección así, antes era mucho más difícil llegar a ponerse la celeste y blanca, y Diego le dijo, no te convocó ni Pasarela ni Basile, lo que diga Zapata me tiene sin cuidado, que le rinda a Vélez, que le rinda a Gareca. Diego, sin anestesia, lo que pasa es que vos me decías, claro, dice yo, si te Riquelme no vino, ¿lo aleja? No, no, Riquelme está cada vez más cerquita. Yo te dije, Diego no tiene margen de maniobra en la selección hoy por hoy. Y aparte empezó con el pie izquierdo. Porque si vos vas a un... tenés un trabajo, no puedes elegir tu equipo de trabajo y aceptás, ahí ya empezaste perdiendo. Es como tirar el ancho de espada para matar un 5 de copas, usando analogías maradonianas. Así que este ciclo de Diego, que empezó mal, viene de la cama a Basile, por lo cual Riquelme está fuera de la selección, no por ninguna otra razón que hayas escuchado por ahí. El Diego tiene la arma dialéctica, que es disparar para todos lados, y en este medio la palabra algún peso tiene, pero con 2-3 días que pasan ya vas a ver cómo son las cosas. En 5-6 fechas vas a ver que Riquelme. A mí me encanta Riquelme, ojo. ¿En cuánto? En 5-6 fechas, si no hay lesión mediante y la fascitis. Plantar que está tiene jodido, no, demás, no se cura más de eso, ¿eh? Es una lesión crónica. O sea que yo había escuchado en su momento, nos lo había comentado una colega que teníamos, Ángela Lerena, nos había comentado, ¿sabes que no se va más? La podés tener la controlada, tenia, sí, pero y curar no se cura. Muy loco. Bueno, señores, ok. Sebastián Machenquieso. Sí, ¿sabes que empiezan las vacaciones en China? Ajá. 200 bueno. Millones de personas se mueven cuando empiezan las vacaciones en China. Tremendo. Es increíble. O sea, la noticia es esa. No hay desplazamiento, migración interna más grande en el mundo que esta. Claro. Ahora, yo pienso, vacaciones en China, 200 millones de personas se mueven. Sí. Imagínate, no sé, de 200 millones que 30 millones se metan al agua a la vez y saltan juntos cuando viene la ola. Tsunami, está la explicación ahí. 30 millones de tipos, que es apenas menos de la mitad de los que están de vacaciones, tsunami. Sí. Imagínate parar a cargar gas en China. Acá, costado de la ruta 2, 50 autos ya te vuelve loco. ¿Cuántos autos puede haber? No. Bajan 10 gatos. ¿Hacer pichín en la ruta? En China, 200 millones de tipos muriendo. No, imposible. Imposible, por eso aprenden a retener. Viste que todo lo oriental tiene que retener. Claro. Vas a mear cuando llegues a la ruta. ¿Dónde vas a parar? No, 200 hay forma. Millones de tipos se van a la costa. De camino. Sí. Ahora, veamos lo positivo, la obra de Zulma Lovato hubiera llenado un teatro. Claro, hay 200 millones de chinos, no juntás 100. 100 chinos vas a meter. Es verdad. Digo, así que 200 millones de chinos se están moviendo, no sé quién atiende los supermercados este fin de semana ya, pero espero que la pasen muy bien si es que se escucha por internet allá, del otro lado del planeta. Muy bien, en un ratito, Darío, ¿con qué vamos? Mafia de medicamentos, la noticia de último momento, la presentación de Paula Abayay, a quien Norberto Yarvide ordenó su detención. En un toque nada más, tenés un ramo de flores, ¿no? Claro, porque viste que el 14, el domingo, es el día de los enamorados. Se lo vamos, o sea, tenemos un ramo de flores para mandar. Tenemos de regalo, para el que se lleve hoy este premio, un ramo de flores, gentileza de Orquídea Shop. Bueno, perfecto. Al tachero más mentiroso. El que más versos tenga. Cae el del otro día, que ya recibió como hombre. No, los que ya recibieron no. Los que más versos tengan para seducir mujeres, el tachero más versero, o el primero que llegue, que es lo que solemos hacer. ¿Va a tener que dramatizar? Y no, vamos a ver que cómo viene el labio para las minas. Vale, empiezo. Más romántico, decís vos. Versos románticos. Versero, sí, mentiroso, divertido. Es todo lo mismo, la mentira y el humor es lo mismo. Bueno, che, 6:30 de la tarde, yo muy cortito, pensaba en las 200 millones de personas, ¿no? Que en China se van de vacaciones juntas, ¿no? Esta semana. A mí hay otra movilización que me da mucha más envidia. ¿Cuál? 27 millones de personas pasaron de clase baja a clase media en Brasil durante el gobierno de Lula. Sí. Esa movilización es linda, ¿eh? Sí. Qué lindo que sea. La clase media en Brasil tiene 91 millones de habitantes, la gente que compra. 90, dos veces la población argentina. O sea, le lutearía un River. No, pero fuera de joda, qué satisfacción debe ser, ¿no? Llegar al final de un gobierno y decir, mira, 27 millones de tipos que eran de la clase baja, hoy son clase media. Debe ser lindo, ¿no? Muy lindo, el crecimiento de un país se llama. No subieron 10 centímetros cada uno, ¿no? Eso es económico. 6 y media de la tarde, 33 grados la sensación térmica. Estás en Pop, 101.5. Las 6 de la tarde, 34 minutos. En Buenos Aires la temperatura 31 grados, la sensación térmica 33 grados, la humedad 44%. Mafias de los medicamentos. Se entregó la esposa de Zanola. El juez federal Norberto Ollarvide había ordenado esta tarde que Paula Abayay regresara a prisión luego de encontrar nuevas pruebas que la involucran en la causa por lavado de dinero. Hace minutos se entregó en los tribunales de Comodoro Pi. Che, en un almuerzo de Mirta Legrand, Carlos Perceval le dijo en referencia a la Ritó, viste que están peleados, sí, ¿no? Sí. Que Laura la pisa porque ella es aburrida. No sé, si la pisa debe ser más petiza de lo que yo la tenía, porque tampoco es tan alto Perceval, ¿no? Pobrecita, petiza, pero es linda, qué linda es, ¿eh? Lo de Riquelme es un tema cerrado, lo cité y cara no vino. Pero puso una cara de baboso el otro. Iba a decir, Ritó y me distrajo. Iba a decir picante, ¿Ritó? Pero decir la palabra picante te hace más dije baboso Ritó todavía. Y me distrajo su gesto, perdón. Lo de Riquelme es un tema cerrado, lo cité y no vino. Diego Maradona afirmó que la selección se jugó la clasificación al Mundial sin man. Yo lo cité y no vino y remarcó, ojalá vuelva al nivel que siempre tuvo. Me quedé pensando en el camionero, el dueño de camiones con el que hablamos el otro día. Sí. Dice que están ganando tanta guita los camioneros que los dueños de camiones están por hacer huelga. Acá no hay aumento generalizado de precios. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, afirmó hoy que en la Argentina no hay un aumento generalizado de precios y respecto de la suba del valor de la carne. Indicó que el productor está teniendo un precio en kilo vivo como no tuvo nunca. Bueno, muy bien. En un ratito entonces, toda la información que prometió Villarroel y un par de chismes políticos más. En Buenos Aires la temperatura actual 31 grados, la sensación térmica 33 grados, humedad 44%. Estas fueron las noticias en Mundo Rocín Park. 101.5. La vida es una fiesta. Bueno, la consigna que ha planteado Metzger es, en efecto, un fracaso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Debe haber 10! ¡Ay! Sí, 10, 15, ¿a quién también le puede importar? ¿A quién le puede importar? A ver, frases, ¿qué frases que les quedó grabada a la gente? Sí. Por ejemplo, hola, soy Vale, y la frase para mí es... Me encanta cómo Eugenia le pongo garra, che. Le pone garra, está muy bien. Me sale horrible, pero bueno. Sí. Me divierte muchísimo, muchas gracias, besos, Vale. Sos bastante sexy imitando. Enseguida vamos a escuchar los mensajes, pero tenemos una comunicación, ¿no? Bueno, perfecto. Yo quería hoy, mientras todo el mundo habla del aumento de la carne, que del mismo modo que nosotros anticipamos los temas que fueron tapa en policiales y en deportes y judiciales. Reconózcanme que hace una semana dije... Tal cual. Cuando la semana hablaba, que, vos hablaste. Sí, que iba a ser tapa de los diarios el tema de la carne. ¿Por qué? Porque la carne tiene algo que es muy muy sencillo. No hace falta ser un genio del periodismo. Si vos más o menos vas bichando cuánto está en el mercado de Liniers, podés anticipar que va a aumentar la carne. Pasa que no sé por qué se hace noticia cuando llega la góndola. Como hay poco para agregar sobre esto, ya se sabe, quedan pocas vacas madres, y etcétera. A mí me parece que una vuelta interesante para seguir pensando esta información tiene que ver con comer afuera. ¿Cuánto va a costar comer afuera? Porque claro, hubo un aumento de luz muy groso también, sí, que para los restaurantes es complicado. Uh-huh. Por eso quería hablar con Hugo, no dice el apellido, no quiere, no le interesa. Hola Hugo, Gerardo Rocín te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Preferís guardarlo el apellido o sencillamente...? No, me llamo Lagata el apellido. Ah, mucho gusto, viejo, encantado. Mucho vos, gusto. Vos estás encargado en la parrilla de la escondida, en Núñez. Sí, en Núñez, exacto. ¿Cuál es la que tiene como una pérgola? Afuera. La que tiene... La que es color rosa por afuera, que tiene muchísima vegetación. Muchísima vegetación. Gracias por atenderme. Hugo, escúchame. No, por favor. ¿Qué incidencia tiene sobre lo que paga una persona, promedio que va a comer, el aumento de la carne? Es decir, en los costos totales de una parrilla, ¿la carne cuánto influye? Y la carne tiene una influencia muy grande. Lo que pasa es que todavía... las parrillas, digamos, las más serias, no trasladaron los precios a la carta porque no terminó de aumentar. Si no tenés que estar aumentando la carta todas las semanas, y ya se volvés loco al cliente, ¿viste? Claro. No sabe cuánto va a gastar cuando viene. La mayoría de las parrillas, te diría que hoy todavía no han tocado la carta como se tiene que tocar. Porque la carne realmente aumentó muchísimo. El costo de la carne en una parrilla es más o menos el 40%. Es el 40% del costo final de un comensal, digamos. Y claro. Ajá. Porque yo sabía por otros dueños que el aumento de la luz ya había jodido mucho también, ¿no? El aumento de la servicios, ¿me decís? Sí. Sí, todo incluye los alquileres, los servicios, la materia prima. Uno dice la carne, pero también están aumentando los lácteos, que influyen directamente sobre la parte de postres, y también están aumentando en menor medida también los insumos de almacén. Claro. Todo hace al contexto general de los aumentos de los restaurantes. Yo te digo, para mí, yo hace más o menos 10 o 12 años que estoy en el tema, y vos hoy vas a un restaurante y salís con la sensación de que te mataron, y esa es la realidad, ¿viste? Uh-huh. Y nunca fue menos rentable que hoy. Ahora, Hugo, en una parrilla buena, como esa en la que vos trabajás, que realmente es una buena parrilla, y es una parrilla como de clase media, bien, digo, no es ni de las más caras, ni de las más baratas, es una parrilla media, normal, ¿cuánto, por ejemplo, cuánto paga? Pero lo pregunto para... Después pensar el aumento, ¿no? ¿Cuánto cuesta por cabeza morfar ahí, sin vino? Y hoy más o menos comer ahí con postre, vino y café, está $50 por persona. Ah, está barata. Está barata. Entre 50 y 55 pesos. 50... Antes de todos los... Momentos que todavía no los trasladamos a la carta, ¿no? Pero es una parrilla que es 50/60 pesos, morfás. Sí, sí, comés bien. Comés bien. Comés muy bien. Un plato principal con un salas libre, con un plato principal tenés derecho a las ensaladas libres. Sí, de eso te iba a preguntar después. Pero... ¿Y vos crees que esto se va a 70, 75 fácil cuando venga el aumento, no? Y tendría que ser, pero yo creo que si hoy trasladás para seguir teniendo la misma rentabilidad que antes, va a dejar de ir mucha gente. La rentabilidad para... No quiero meterme en tu negocio en particular, pero por eso te pido que me respondas por el gremio. ¿En tu gremio más o menos la rentabilidad está en un 15%, en un 20%? Más o menos, depende de los alquileres que pague y la cantidad de rotación que tengas de personal. Nosotros, vos fíjate, con el cubierto que cobramos, somos una partida donde trabajan 40 personas. Claro. ¿Sí? Sí, tiene dos servicios por día, los 365 días del año. Pero bueno, la información que yo quería tener ya la tengo. El aumento no llegó, pero cuando llegue se va a sentir porque están todos aguantando que termina de aumentar para no tocar la carta todos los días. La gente se enoja mucho, ¿no? Si vas tocando la carta. Y se enoja mucho y la desorientás, eso es lo que pasa, ¿ves? Claro, claro. Viene hoy. Pagó un precio, viene la semana que viene y paga otro precio, viene la semana que viene y paga otro precio y llega un momento que no va más porque no sabe lo que va a pagar. Bueno, vamos a tratar de ir a comer ahora antes que llegue el aumento, entonces, Dale, venite. Escuchame, vos, dos preguntas más, muy puntuales y fuera del tema de los aumentos. ¿Por qué es tan cara la proboleta en los restaurantes? ¿Por qué cuesta un huevo comerse una proboleta? Y porque la proboleta es un producto caro. La proboleta es de por sí un producto caro, como todos los quesos. Estacionados, viste, tienen un agregado distinto. Hay dos temas que yo no termino de entender nunca y hace años que hago esta pregunta a distintos dueños de gastronómicos, ¿no? El jugo de naranja en los bares y la proboleta en las parrillas. ¿Vos sabés que es una cosa que me vuelve loco? Digo, ¿es lo que más guita deja la proboleta, Hugo, la verdad? No creo que sea lo que más... Rubro por rubro, pero no creo que sea lo que más guita deja, ¿no? Para nada. Bueno, pensalo igual. No me refiero a tu parrilla, pues no sé cuánto cuesta ahí, pero en general en las parrillas lo que cuesta por este es un huevo. Y ahora lo segundo. ¿No te da bronca cómo desprecian en Salad Bar los argentinos? Digo, con esa cantidad. De verdura y de variedad de ensaladas posibles. En Corea te morfan 20 chabones en fila y se quedan pipones. Y acá van, la miran. ¿No te da bronca tirarle como si fuera Margarita los Chanchos? El Salad Bar, ¿no le da bronca al dueño? Por supuesto, yo no generalizo, ¿viste? No todo el mundo es igual, pero hay gente que sigue, la gente se da bronca. Cuando levantan el plato y ves que quedó toda la ensalada ahí, que se sirvieron. Que van nadando en aceite de arriba, te da un poquito de bronca. Te da bronca, ¿no? Y esos platos enteros de ensalada que nadie los tocó y que levantás en la mesa y lo tenés que tirar, ¿no te da por los huevos? Sí. Igual que en las carnes, tiene una idea equivocada. Piensa que eso cuando entra a la bata, después se recicla y sale, eso es la basura. Ah, se perdió la señal. Qué lástima, me interesaba mucho. Bueno, Hugo, muchas gracias por haberme atendido, Por favor. Un abrazo grande. Igual para ustedes, Bueno, era Hugo, es el encargado de la parrilla de la escondida de Núñez. Una buena parrilla, la verdad es que hace mucho de Núñez. Es muy buena para los que tienen chicos, chiquitos. Uh-huh. Tiene un pelotero muy bueno atrás. Y tuvo la valentía de salir. La gente no se anima a salir para hablar de aumentos de precio. Porque claro, lo siente mediante votos. En el caso de esta parrilla, además, ocurre esta circunstancia. No fueron trasladados todavía a los precios de la carta, los aumentos de la materia prima, pero prepárate, porque como bien te decía, es la carne, los lácteos, los servicios, comer afuera de acá a un mes, acuérdense lo que les estamos diciendo, va a costar de lo que pagabas un 20% más, en todos los niveles. 7:15. Mundo Racing. Al óxido de la reja le encontré una pareja. La grasa de la parrilla, que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera, y ese sarro del caño es igual al del baño. Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11, Parque de la Costa, diversión segura. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twisto desayuno, Twisto desayuno, desayuno Twistos. Saladas y dulces para untar. Twistos untar, Twistos untar, untar Twistos. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! ¡Libre, libre, libre, libre, libre! Twistos, tu break natural. 101.5 Bien levantado. Los que hacemos este programa recomendamos fervientemente abandonar inmediatamente a ese hombre o a esa mujer, sí. Y al segundo fin de semana que pasa junto a la nueva pareja, sí. No se baña durante 48 horas. Haya habido sexo o no. Y no se soluciona ni con el tiempo. Bien levantado. Noticia a confirmar. Habría habido un picadito en una playa de Brasil entre argentinos y brasileños, sí. Y ganaron los argentinos. Levantado. Último momento. Pasan los años y no se le va la cara de boludo al actor de Mr. Bean. Bien levantado. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Pop. 101.5. Bien levantado. Con Beto Casella. Acá, en Pop Radio. Estás escuchando Mundo Rosin. Estás en Pop. Pop. 101.5. 7 menos 10. La gente llama por la consigna que propuso Mechel Gieser, 4535-4210. Se muere la gente por contar aquellas frases que recuerdan de la tele. Yo creo que nos tendrían que echar la mierda. No hay consigna más trillada y más gastada que esa. Pero mira, si la gente se divierte, nosotros nos divertimos con la gente. Vamos. No sé, Pipi, soy Pablo Merengue y acaba la frase, ¿eh? Los Exterminators 1. Sí. La bici. Vos, atacar el campamento. Vos, rescatar a la chica. Y vos dice, yo soy muy cabrón. Un genio, me encantó ese mensaje. Yo soy muy bueno hablando con películas argentinas, ¿eh? Después podemos hacer una película. Ahora hay poco tiempo. 4, 5, 3, 5. 42, 10. Dale. Sí, hola Pipi, mi nombre es Carlos y la frase que a mí me quedó grabada es con las manos limpias de Corso Gómez. Chao, gracias, un abrazo. Con las manos limpias. Tenía dos cachos de mano como la de Goyeneche, sí, las ponía para arriba para que lo voten. Y pegaba un golpe. Sí, era el candidato a los jubilados. Sí. Después terminó medio manchada la mano, me acuerdo, al final. Pero bueno, no hablemos mal de los muertos. 4, 5, 3, 5, 42, 10. ¿Te acordás que después tuvo un quilomito? Tuvo. No sé por qué tengo tanta memoria para las cosas que debía olvidar. 4, 5, 3, 5, 42, 10, otro. Para la frase más conocida, la de Maxwell Smart, que dice, lo sabía. Pero quería saber si tú también lo sabías. Muy lindo. Claro. Muy lindo. Me va gustando más la consigna. 4, 5, 3, 5, 42, 10. Darío Villarroel, redondea el asunto mafia de los medicamentos. Te contábamos que hace un ratito se presentó detenida Paula Abayay, la esposa de Juan José Zanola, que está detenido. Había sido escarcelada sorpresivamente en una tarde de verano, en enero, cuando hay otros camaristas en la sala que no son los mismos que tienen el expediente principal. Obviamente están todos detenidos, son 6 los detenidos. La causa es por asociación ilícita, un delito que en principio no es escarcelable, tiene una pena de 5 a 10 años de prisión. Y hoy también se conoció otro fallo de la Cámara, más allá de este de Norberto Yarvide, que ordena la detención de Paula Abayay. que es que confirman la prisión preventiva y obviamente le niegan nuevamente la excarcelación a Juan José Zanola. Atención, que por un lado es que le niegan la excarcelación, pero por el otro, Zanola está tramitando la posibilidad de seguir detenido, pero ir a su casa, es decir, prisión domiciliaria. Y ahí la cosa le va bastante bien. Dicen que menos de 15, 20 días, es un adelanto que te damos, a lo mejor Juan José Zanola va a su casa, continúa detenido, pero con prisión domiciliaria. Y un dato, se quejan los del sindicato de la bancaria porque dicen que Zanola, desde la cárcel, sigue manejando el sindicato. ¿Y qué duda te cabe, Darío? ¿Cuántos años hace que Zanola está al frente del sindicato? Creo que no hay otro dirigente que haya... No había bancos. Incluso en Estados Unidos, ¿eh? Cuando le preguntó a Rockefeller, maestro, ¿qué está esperando para abrir esto? No, cuando llega Zanola arranca esto. Sí, ya llegó a Basay, ya llegó la novia, dice. ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué bárbaro, eh! La imagen de Zanola explicando cómo tenía que funcionar un país moderno en el programa de Neusta es una imagen que no me la puedo sacar encima, que hay que lo veo. Quedó grabada, ¿no? ¿Qué tipo? Porque aparte Neusta ha tenido cosas geniales, pero bueno, también ha tenido todas las demás que son las que recordamos, ¿no? ¿Qué muchachos? Sentarse en la tele y contar cómo tiene que ser el país. Eugenio, el tránsito. Si estás volviendo a tu casa, presta atención porque está cargada la General Paz desde el cruce con Balbín en sentido al Riachuelo. Complicada la Panamericana hacia el norte. Está cerrada la subida a Solís a la autopista 25 de Mayo en dirección a Puerto Madero. Y el ferrocarril Mitre, que realiza el tramo Retiro Suárez, presenta 15 minutos de demoras. Che, ahí pasó una familia feliz saludando. Y numerosa. Adiós. Y numerosa. ¿Cuánto hace? No había auto. Dos familias, parece. Sí, no, antes era así, la gente tenía más hijos. Por la ruta sí no, ¿eh? Sí. No, por la ruta sí no. Saltó el abogado, ¿eh? Todo abogado penalista tiene un can adentro, es el pedo, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Que tienen un muchón durmiendo ahí que se despierta de vez en cuando. No lo digo por... La comisaría también, tenemos un amigo. Tienes razón. Las 7 menos 10. 10:11, pop, espacio, mandás la frase que recordás de la tele, o si no, la dejás grabada, que es más divertida, en el 4535-4210. El programa se llama Mundo Rocín, sí. Es el mismo de todos los días, pero con una consigna un poquito más boluda. No tenés que salir de tu casa, no tenés que pagar todo de una, no tenés que hacer colas interminables, solo tenés que tener Visa, al beneficio del pago anual de la patente de capital. Y del impuesto inmobiliario de la provincia, sumale la ventaja de pagarlo con Visa en cuotas fijas y por internet en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Consulte con su banco emisor si se encuentra adherido al servicio. Términos y condiciones en visa.com.ar. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Bueno, familia, hace 7 años rompí un espejo, así que hoy mismo se terminan mis días de mala suerte, por eso quiero brindar. Otra vez no te la puedo creer. Con la promo Desafiante Suerte hasta el Malleta puede ganar. Encontrá raspaditas dentro de Lays, Chitos, Doritos, Pep y 3D. Todas tienen premio. Esta vez, ganar depende de vos. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina del 15 de enero al 15 de marzo de 2010. Consulten los locales de venta. Pase consultando al 0800-777-7666 en www.desafiatusuerte.com.ar y en el día de la nación de los días 11 de enero de 2010 y 15 de febrero de 2010. La temporada es verano. La música es pop. Verano 2010. La vida es una fiesta. Tus estudios superiores, de manera fácil, simple y económica. En la Politécnica de Buenos Aires, www.politec.edu.ar. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora, necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga. Duración. Clear Man, con dos veces más fortalecedores penetra el cuero cabelludo, garantizando protección contra la caspa por más tiempo, 365 días, científicamente comprobado. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clear Man. Clear Man, 365 días sin caspa. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Darío, no quiero meterte en quilombo. Falta 7 para las 7. Yo sé que vos sos un alto funcionario de Chacarita. Somos hermanos con lo de Central. Sí, reconoceme esto. Como lleva gente Central, poca gente lleva. No, Central es una de las hinchadas más importantes del de América Latina, diría. No, digo, periodísticamente hablando, por número de ticket y por sí, número de socios. Sí. ¿Sabes qué? Si vas a hacerte socio de Central ahora no te toman, ¿no? No te puede. Sí, sí. No te puedes hacer socio. ¿No? No. Lo que pasa es que no hay venta de entradas, ya son socios y eso no genera recaudación, sino claro, que genera ingreso mensual. Ingreso mensual. Bueno, está bien también en un punto. Es mejor, sí. Sí, sí. Lástima que, bueno, después la ganan. No paga eso impuesto. Sacando de... Chacarita, sacando Chacarita, que tiene lo mejor de la dirigencia del fútbol argentino. Gracias. Todo lo demás. Todo lo demás llorás, ¿viste? Te quiero decir algo de la relación Chacarita Central. Yo creo que es una relación que no debe haber antecedentes. En la buena onda, vos sabés, cuando jugó Central con Chacarita acá, no había policía, o sea, había, pero los policías estaban del lado de ninguno, porque los hinchas de Chacarita y Central pasaban al lado del otro, se cambiaban camisetas, bueno, se pasaban. Yo tengo una cosa, durante y muchos años, relación. Darío, fui a la cancha de San Lorenzo con la camiseta de Central, casi como un gesto divertido, y me aplaudía, entró buena onda, ¿eh? Uh-huh. Se acabó después. Bueno, che, sí, faltan 6 para las 7, y este es el momento donde yo elijo una canción, me la traigo yo. Sí. Porque me gusta a mí. Está bien. Porque sí. Sí, flamenco, sí, rock, Kiko Veneno. ¿Está bien? ¿Te gustó ayer? Por supuesto. ¿Sí? ¿Te gustó, sí, serio? Sí. Veneno no dañino. Veneno no dañino. Bueno, la canción habla de un veneno que no sabemos si no es tan dañino, pero no importa, nos hacemos los dolobos. Señores, de lunes a jueves traigo una canción para que si te gusta te la aprendas. El viernes la cantas vos. Son temas que son buenos o que fueron muy exitosos en otro lado. Esta en su momento la rompió en España. Claro. Pero acá nunca tuvieron tanta difusión que a mí me parece que se hace justicia al difundirla. Perfecto. Se llama Veneno, Kiko Veneno. Escucha qué linda es. Falta. Bueno, estoy ansioso, sí, ahí va. Y hay palo de agua. Ahí empieza. Ahí va. Estás en pop. 7 menos 5. Y esta es la oferta de la semana. En un cuartito los dos. En un cuartito los dos. Si me mandas un mensaje de texto y me vas contando si te gusta, me baja la ansiedad para ver si la canción pega o no, ¿eh? Tomaba yo, veneno tomaba yo, veneno, y en un cuartito los dos, veneno que tú tomarás, veneno tomaba yo. Pam, pam, pam, pam. Está bien, ¿viste? Uh-huh, muy buena. Dime qué tiene tu amor. ¿Qué tiene tu amor? Qué lindo el género, el flamenco rock es muy lindo. ¿Cómo me trajo Dios? De nuevo me trajo Dios. Hay gente que sufre con amor, pero se caga un poco de risa, a diferencia del flamenco que sufre solamente. Subió la sensación térmica, 33 grados, es un horno, la ciudad. Volvió el calor. Volvió el calor con todo, ¿cierto, eh? Y me quedé toda la noche al reloj. Es muy lindo esto. Yo le echaba la culpa al reloj, pero el reloj era muy buena gente. Y el reloj es mejor que tú. Gente que sufre, pero se caga un poquito de risa. mensaje de texto, Vero, dice: hoy me gustó más que ayer, el viernes llamo, perfecto. De 011 Pop Espacio. Lindo solo. Tocó con papo este pibe. Me estás queriendo a mí. Un 15% menos. Esto es lindo. No me gusta el número niegue. Vos me estás queriendo un 15% menos. No me lo niegues. Tiene calculado. Claro, tiene recalculado. Tú me estás queriendo a mí. Un 15% menos. No me lo niegues. No me lo niegues. Verano 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bueno, muy buen tema, me encanta, dice Alejandro de San Vicente. Es un tema muy simpático, dice Pedro Comodoro Rivadavia. Lo llamó simpático. Es lindo para estar con él, pero no le tocas una teta. Es como simpático. No, no, para charlar. Che, todos los taxistas que pasan y saludan, quizás olvidaron que si además de saludar, frenan. Se llevan un ramo de orquídeas, que es un premio extraordinario, para el día de los enamorados de orquídeas shop. No gastan. Pero faltan piropos, faltan esas cosas que vos sabés. Sí, tienen que saber, tienen que mostrar. Algo, un chamuyo. Claro. Algo. Te gusta este chamuyo en WhatsApp, claro. Sin cuento no salía, ¿no? Y no. Y no. Y no. Y no. Y si estaba muy bueno. Y no, que laburen un poco. Mentira. Que laburen un poco igual. No, yo la creo. No, esta, no la viste, no, esta te hace laburar, olvídate. No, esta no te compra, no, esta. Lomo, bronceado, eso no compra, no compra. No, no, claro. Mirá, te saqué la foto el primer día, olvidate. Romántica, a pesar de todo. No sé si romántica, sí, es como. Sí, sí, un poquito sí, claro. 10 minutos, 20. No, no. No, bien, dos horas. Bueno, ok, está, lindo, lindo. Che, escúchame, 7 en punto. ¿De qué se trata esta hora para vos, Agustín González? Bueno, seguimos juntando las cositas que dejó el 10. Me encanta. El 10 siempre deja cosas. Tevez metió un gol, el Manchester City ganó 2-0. Y Tevez lleva 13 golcitos. Está con un muy buen nivel para ir al Mundial, por suerte. Bueno, perfecto, me encanta la canción, dice Romina de Palermo. Son muy especiales para elegir canciones. Queremos la canción de Extrañar, una sección que hacíamos en otro programa. Ajá. Y que probablemente hagamos hoy o mañana, ok, no hay tiempo de nada. 7-1, ok. De nada, como dice Kiko Veneno, de nada. Tú me estás queriendo a mí, dale. Sí, ayer vi La Pregunta Animal. Una entrevista de Gerardo Rocín a Nicole Neumann. Ajá. Nada más, nada menos. Tengo un par de reflexiones a propósito, me gustaría contártelas en esta hora. Bueno, perfecto, me encantó sobre lo que dijo Nicole, no sí. Sobre lo que pregunté yo. No, una es que está buena ella, vos no tanto, después te digo el contenido. Si ustedes supieran el lapsus que tuve con María Fernanda Callejón, se los voy a contar hoy o mañana porque lo van a ver en los programas de archivo durante 3 o 4 años. ¿Ah, sí? 3 o 4 años. ¿Te incendiaste? Sí, Darío Villarroel. Carlos Fay, ministro de la Corte, escuchó ayer este programa, porque ¿sabe qué dijo hoy? Que el tema del fondo del Bicentenario es un tema político. Ya la Corte, como lo habíamos adelantado, está pateando el tablero y no va a resolver la cuestión. Le vamos a contar en un ratito por dónde va a pasar la resolución. Kirchner seguramente mañana se va tranquilito a su casa. Sí, señor, está sano. Cuenta chistes. Yo creo que Kirchner habrá sido, antes de tanto poder, un tipo muy charachero. De hecho, tengo una imagen de él muy cercana a eso. La primera vez que yo lo vi a Kirchner, él era intendente Calafate. Sí. ¿Ah? Intendente, no gobernador, ¿eh? Claro. Intendente Calafate. Ahí me tocó ir a cubrir el primer encuentro de la Federación Argentina de Municipios. Sí. Un encuentro de intendente. Sí. Era un cago de risa. Era un cago de risa. La verdad es que no entiendo cómo lo me hice amigo, ¿eh? Lo lamento tanto. Es jodón. Cuando leo la lista de los periodistas que compraron dólares, digo, puta, haberme hecho gracioso yo también. ¿Algún mensajito? Sí, la frase para mí es, no hay problema, de Alf. Esa es mortal. No hay problema. Bueno. No hay problema. No hay problema. Es mío. Mío. A ver, mío. A ver, mío. Para vos, vale. Una votación. Mío. Otra vez. Otra vez. Mechen Alf. No hay problema. no hay problema. Rocín. No es una manga de No, Rocín. El otro. Chacarita, no te hagas el marica. Bueno, sos el productor general de este programa. Ay, son alfa porque me hacen caso a mí que soy el conductor. Porque vos sos el jefe. Y por vos estamos desde hace una hora remando una consigna de mierda, que no le importa a nadie. Te haces el bueno acá y sos el jefe fuera del aire. No hay. No hay problema. Estúpido. Every time I look into your loving eyes, I feel love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Desde la consola, Charlie Cacabielo, marca la orquesta de Mundo Rocín. A ver, Cacabielo. En directo, aplaude para nosotros, alguno que no esté manejando, a ver. Qué bueno. Aplaudí, Charlie, que me muero. Marca que Gabriel, ahí va. ¡Que se escuche el aplauso! A ver, aplauso. ¿Dónde estás? Estoy esperando a mi novia por el laburo. Que se escuche más, a ver, va de nuevo. ¡Aplauso, macho! Me imagino asomada a la ventana. ¿Cuál es tu novio ese que está allá? Que está tipo aprobiéndole el teléfono. ¿Dónde estás? El loco que aplaude, van a decir. Claro, por lo menos que aplaude. Escúchame, que venía antes, era un embole. Escúchame, ¿dónde estás esperando? En Flores, la estoy esperando de laburo. ¿Cuánto hace que sos el novio? Un año. Un año. Muy bien, y todavía la vas a buscar. ¿Fuiste con el auto o fuiste a pata? No, con el auto, ¿no? Con el auto. ¿Estás dentro del auto? Sí, estoy escuchando la radio, como todos los días. ¿Con aire acondicionado? Ahora está el motor apagado, así que el aire apagado también. Bueno, ¿a qué se dedica ella? Ella es contadora. Contadora, ¿y vos a qué te dedicas? Trabajo en una empresa de colectivo. Me gusta él, me gusta él. Me gusta ese novio que lo va a buscar con el auto, muy tiene bien. Trabajo, me gusta él, Como debe ser. Muy bien, muy bien. No como las amigas mías que no consiguen uno que valga nada. Muy bien. Por uno de esos, ¿sabes qué garpan? Escuchemos una cosa, es verdad, la Sandrita Corizo, la amiga mía. Por uno de estos docentes, ¿sabes qué paga? Escúchame, ¿y qué edad tenés? Yo 22. Ah, un capo, 22 muy años, bien. Auto, laburo. Si me separo te llamo, un beso grande, chao, me gustó para mí, le puso onda a todo. 7 y 8. Ay, ¿cuántos audios tiene la consigna? A ver. Buenas tardes, Gerardo, mi nombre es Maximiliano y con respecto a la consigna de hoy, una de las frases que más me gusta es la de... Minguito, trabajás, te cansás, ¿qué ganas? Te gustó mucho en la película Los Muchachos de mi Barrio con Palito de Pega. Muchas gracias. Como sabe el hombre, me gustó, Muchos mensajes, frases que no se pueden olvidar de la tele y agregaron del cine. 4535, porque sola la que teníamos no andaba. 4535-4210. Hola, sí, chicos, ¿qué tal? Por la frase de esta película de Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Bueno, muy bien, me gustó como lo hizo. Metió un Terminator, está bien. 4535-4210 y dice: hola chicos, la frase que me quedó grabada a mí fue: dejemos de afanar por 2 años. Chau, chau, los felicito por el programa. Bueno, vos sabés una cosa, es muy interesante lo que dice el oyente, porque algunas frases de los políticos se recuerdan como frases de la tele, no como frases de la historia de la política. En la historia de la política, dejar de robar por... No, tiene peso, pero en la historia de la tele sí. Los que tienen más memoria, las nubes de Úbeda, de Sadi, en el primer debate, en el primer debate con televisivo... Yo me acuerdo, era pibe. Primer debate televisivo de la democracia argentina, la frase fuerte para la tele, pero para la política no vale 2 mangos. Es cierto, muchos políticos meten... Le va mejor como autores de frases graciosas para la tele que como políticos. Conmigo, ¿sabes? Sinmigo. No se dijo por tele. Ah, ¿no por acto? No existe el video. Ah, mira. Se lo ha ensuciado mucho, Arminio. Pensás igual vos. Se lo ha ensuciado mucho. Una que se recuerda también cuando llegó ahí la Cámara de Diputados, no me acuerdo bien. Llegaste, papá. No, en Meloni. Es mucho más lindo el cuento. En Meloni había estado prófugo. Acá lo que tenía, que fue el primero de los políticos, en asumir que tenía miedo de delincuente. Sigue en Meloni, vos querés las flores, ¿no? Ahora te sacamos un teléfono, en un minuto. Ahí llegó un tachero, sacale por favor. Llegaba en Meloni y había estado prófugo. Fue el primer prófugo de la democracia argentina. Sí, político. Fue condenado. Claro, político, chorro. Va, condenado, pero sí, chorro. Condenado por corrupción. Por homicidio. Por homicidio, ahí está. Había matado a Cuerva, sí. ¿Verdad? Aparentemente. Exactamente. Y vuelve Meloni, no lo saludaba nadie en Meloni. Y él en la cámara, mírese. ¡Volviste, papá! La frase histórica. Bueno, Inveloni estuvo preso con Mario Caserta, con el Bambino Veira, con el juez Remigio González Moreno, lo que fue el pabellón VIP, ¿te acordás de aquella época? Se ve que es una cárcel que está de suerte, porque a todos les fue bien después. A todos les fue bien. Uno cortito de acá, dale. No contaban con mi astucia, Chapulín Colorado. Soy Pablo, la radio muy buena. Muy bien. Muy bien, hay un tachero de los que dice que tiene buen verso, buen chamucho. Si es así, se va a llevar nuestro premio. Hola viejo, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Recién todo bien? Bien, aunque no lo crean, ese sonido es el que tiene pop en la calle. Tremendo. En la calle. Baja por favor, la radio toque. Ahí está. De El Urbano. Del ¿sí? Urbano, exactamente. ¿Puedo decir el número de móvil? 336. Unidad 336. Sí, señor. ¿Cómo anda el laburo hoy, viejo? Un poco flojo con este auto, es medio tirado viejo, pero... ¿No pero tiene aire? No más tiene... o menos, anda cuando quiere. No lo tomes a mal, ¿no? Pero te vas a ganar el premio, porque viste que dijimos que se lo íbamos a dar a un tachero que supiera mentir un poquito. Tal cual. Bueno, dice aire al costado del auto, así que te ganaste el premio sin hablar nada. Listo, ¿no? Sí. Mirá, estoy con destornillador en el vidrio y todo. Va, cagado de calor... Pero con el vidrio del acompañante alto, para que parezca aire, ¿no? Va a tener la OJ, todo. Claro. Y un poquito tira el aire, un poquito, tira. Un poco, por momento no. Por momento te tira aire calor, todo. O sea, sin ánimo de ofender. De noche y a la mañana. Sin ánimo de ofender, ¿probaste echándole gas? Sí, sí, hemos probado. Hemos descargado gas alguna vez también. Calienta más el motor que el aire. Bueno, pero vos es que de afuera. No está tan mal, ¿no? No, yo creo que te dejan pasar mucho. Y bastante. ¿Bastante? Igual cuando quieras te dejo el celu, cuando quieras llamar. No, está muy bien. La idea es que le mande flores a otra persona y no a mí. Igual. Él le tira todo, ¿eh? Sí, viene. Se hace lo que se puede. Sí, sos muy relojeador. Por el espejito relojeas mucho. Sí. Sos relojeador. Y soy de hablar mucho también. Soy de hablar mucho. No, me di cuenta, casi me das a mí también. Ves un gordo algo y te dejo el número bien. Bueno, ¿a quién le vas a mandar las flores que te estás ganando? Se las voy a dar a mi ex mujer, que estamos intentando muy bien. Nuevamente empezar a ver si funciona esta vez o no. Entonces se las voy a llevar a ella hoy. Momento. A mi ex mujer, que estamos nuevamente intentando. Es tu ex, están por intentar, ya están. Hiciste un quilombo verbal propio de Nelson Castro. Es que por el momento sigue siendo ex, aunque seguimos teniendo cama y un par de cosas, pero sigue siendo ex. Vos le das todavía, pero el amor es otra cosa. ¿Tienen hijos? No, ella tiene una nena que se la crío yo desde que tiene 2 años hasta ahora que tiene 9 y todo bien. Soy como el padre, pero no soy el padre real, por así decir. ¿Estás durmiendo afuera o adentro por estos días? Por ahora afuera. Afuera. Pero... ya estamos más cerca, la estás rodeando. Estamos ahí. Cuando te sacaron porque... No, me fui de común acuerdo. Se llevaban mal. Lo complicado de la convivencia. Claro, bueno, pero para todo el mundo. Un par de veces, probamos un par de veces. Pelearon fuerte un par de veces. Hemos vivido en Mar del Plata, hemos vivido acá, la hemos remado varias veces. Uh-huh. En sí nos conocemos hace 17 años y tenemos 35 años los dos. Claro. O sea que la venimos remando hace un tiempo. ¿La querés mucho? Sí. ¿Estás enamorado? Completamente. Si ahora, por ejemplo, en el asiento de atrás sube la Rito caliente y recién separada, que no está, de hecho está casada. Vos si no, estoy muy enamorado, la dejas pasar. No, como te conté, es mi ex todavía. Un genio, sí. Siente el cuarto, bueno, ojalá pueda recomponer, en serio. La verdad, mientras estuviste afuera, ¿a quién extrañaste más? ¿A ella o a la nena? Complicada la pregunta. ¿Viste? Yo vi un tierno atrás de ese salvaje. Sí, estás muerto con la nena, muerto, ¿no? Un mensaje de ella y todo, ¿qué dicen? Sí, ¿qué? ¿Está escuchando? No, ya me puso que a las 9 pase a cenar. Está, vamos todos. Muy bien. Se lo muestro acá para que vea que no es mentira. Mucha suerte, en serio. Y encima cuando le caiga con las horquillas. Sacan el postre. Sí, y aparte, mucha suerte, en serio. Y me gusta que sea buen padrastro. El laburo del padrastro es un laburo de mucho remo y a veces de no tanto reconocimiento. Así que me encanta que hayas extrañado a esa nena y que estés volviendo. Ojalá te sirvan las orquídeas. Se agradece la onda y les agradezco a todos los buenos momentos que me hacen pasar por la radio. Chao, macho, gracias. Chao, suerte. 7:15. Mundo Racing. tránsito en Mundo Racing. Señores, 7 y 20. Avanzamos entonces. Hay uno que sale a las 7, ¿te conté? Sí. Sí, hay uno que sale del centro a las 7. Ajá. Sí, y está ahí adentro del auto todavía porque está esperando el parte de Carlos Andrés. 20 minutos pasa hasta saber por dónde agarra. Claro. Ahora sale Carlos Andrés, le da la información y el tipo avanza por algún lado. De hecho, la mujer le dice, pero vos tenés un gato, algo. ¿Cómo puede ser? No, ¿eh? Más tarde. No, lo que pasa es que yo espero... Te lo juro. Te lo juro, pero espero lo de Carlos Andrés, el informe. Carlos Andrés, el informe de tránsito. Vamos, Gerardo, intenso en Cantilo desde River, en General Paz, altura Libertador, Maipú y Constituyentes, mano al Riachuelo. No hay demasiadas demoras, ágil en las avenidas Corrientes, hacia el Bajo, tanto en Alem y su continuación Paseo Colón. Está más cargado avenida 9 de Julio, principalmente hacia la zona de Retiro, no tanto en el lado de Constitución. Los puentes, Pueyrredón, Alsina, Avellaneda y La Noria con marcha fluida hacia provincia. Recordemos este dato que autopista 25 de Mayo desde la calle Solís en dirección al Puerto Madero no se puede subir. La alternativa es subir por Sarandí a la avenida 9 de Julio. Buenos Aires, La Plata. Con circulación intensa en ambos sentidos. Y recordemos este dato, el ferrocarril Mitre que realiza el recorrido José León Suárez Retiro José León Suárez, todavía tiene 15 minutos de demoras. El resto de los servicios, Gerardo, subtes y el premetro están funcionando con cronogramas habituales, no hay problema en la circulación de los servicios públicos. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Ahí está, arrancó, mira. Un abrazo. Chao, viejo, ahí se fue. 20 minutos está en el auto, el chabón hasta... Que Carlos le dice, ¿por dónde tiene que agarrar? Señores, 30 grados es la temperatura, 33 la sensación térmica. Arde Buenos Aires. ¿Y qué? ¿Qué? Perfecto. Vuelta en la mesa. Agustín González, Deportes. Lo que quedó de las palabras del Die. A Vivas le pegaron porque no tiene categoría para criticar a este mega proyecto de la selección. Mancuso dijo algo muy feo. Vivas está jugando con la ilusión de los muchachos, refiriéndose a los cuatro jugadores de Racing que le había sacado. Tienen el sueño de vestir la camiseta de la selección. Él no sabe lo que es ponerse esa casaca. Vivas está comprometido en Racing. Tiene que jugar contra, tiene que visitar al Lobo el sábado. Que te saquen jugadores para esta pavada realmente jode y mucho. Yo estoy con Claudio Vivas totalmente. Encima, Claudio... Viller, el último convocado. ¿Qué es para del esta pavada? El partido con Jamaica y los chicos del secundario. No. Es un partido de la selección, señores. No, ahora fuera de joda, digo. Ahora fuera de joda. Salgamos de la joda, dale. Pará. Le van a dar los jugadores un mes antes. Sí. Yo sé que probó más de 100. 102. Le van a dar los jugadores un mes antes. Exactamente. ¿Cuándo carajo crees que vea a los jugadores en Maradona? Porque también hay un punto donde es medio ridículo. Toda la vida me pasé escuchando periodistas deportivos que puteaban por la mezquindad de los clubes que no le daban los jugadores a la selección. Y ahora que el técnico es Maradona, todos tienen razón para esta pavada. Chicos, pónganse de acuerdo. Gerardo, ¿quién te parece de estos chicos que van a jugar mañana que van a ir al Mundial? Palermo es el único que tiene chance. ¿Para qué lo llama? Para cumplir con el contrato que tiene la AFA con la empresa Santa Mónica, que funciona para pagarle el sueldo al 10. Eso sí, sí, Diego, yo la tengo adentro, pero por otra cosa. Igual tengo el supervide. Gerardo, aparte hay otra cosa, que ¿quiénes son favorecidos? Muchos representantes jugadores, porque claro, a partir de estos amistosos se han vendido por 50 millones de dólares jugadores con la camiseta de la selección puesta. Se graba un DVD, vos vas a Europa, mostrás a un jugador que tuvo dos... No. Más así. Sí, Gerardo, 50 millones en este último periodo. ¿Vos crees que si me pongo yo la camiseta y juego un rato contra los de la secundaria de Jamaica? Afeitate y puede ser que te vendamos, ¿eh? Fue Maxi López, puede ser. Si va Maxi López a Catania, te ponen el currículum. Cuando hablas con un empresario que trae su jugador paraguayo. Son todos más malos que yo, nunca me pasó en la vida. De verdad. Escuchame. Nunca estuve en un grupo donde no era el más hijo de puta. Digo, es rarísimo lo que me pasa. Pasó como club. Chacarita buscaba jugadores Paraguay, Uruguay, y decía 22 años jugó esta, y jugó en selección. Vos averiguabas y jugó 5 minutos en la selección. Pero ya te lo ponen como que jugó en la selección y sube el precio, claro. Lamentablemente. Qué bárbaro, me causa gracia. Claro, yo siempre laburando con Montenegro, siete casas, gente buena. Y ahora me toca con ustedes. Bueno, 4535-4210. Frases que quedaron en la memoria de nuestros oyentes, de la tele, del cine, a ver. Para mí la frase célebre es la de Carlín Calvo, fuma... Vos fumás, claro, totalmente. Dios aparte, son los amigos. Aparte es un latiguillo popular que trascendió la tele por completo. 4-535-4210. Hola, Pipi, te habla Turco de Avellaneda. La frase que me quedó grabada: el que depositó dólares recibirá dólares. Sí. No lo puede comprar en el Banco Central cuando es estaba 3.20 antes que se vaya a 3.80. Es cierto. Es cierto, señores, interrumpimos un poquito esto porque hace un ratito nada más la presidenta fustigó a los medios que en el 2008 titulaban de una manera y hoy de otra al referirse al precio de la carne. Es cierto que la carne ha aumentado mucho, como también el precio que reciben los productores, que están cobrando ahora como nunca. Claro, está lo que señala la presidenta es que efectivamente los productores están vendiendo mejor el ganado que antes. Pero bueno, a propósito de esta contradicción que subraya la presidenta, me parece que Eduardo Bussi, titular de la Federación Agraria, debe tener algo para decir. Eduardo, buenas tardes. Gerardo Rocín te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, maestro? Un gustazo. Ahí vas a tener otra frase célebre. Parecida a esa que dice, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Bueno, acá el precio de la carne es proporcional al precio que reciben los productores. Otra frase célebre que va a pasar a la posteridad. O sea, para vos la frase... Para vos la frase. Es la frase del día. Agarrá los diarios de mañana y lo vas a ver en los pies de página de todos los diarios. Perdóname, Eduardo. Lo que pasa es que yo vivo de los títulos y quiero entrar a la lista de los que compraron dólares del año que viene. Quiero que me vaya mejor. Entonces, estoy tratando de sacarte un título. Para vos la frase: el precio de la carne tiene que ver con lo que ganan los productores. ¿Es una frase cómica? Claro, es una clase. Tengo título, vamos todavía. Vamos a una cosa. Es una frase tragicómica. Ajá. ¿No? Sí. Es tragedia y cómico al mismo tiempo. Es tragicómica. Porque, digo, lo que pasa es que la presidenta debió haberse informado un poco más acerca de cuánto reciben los que intermedian. Y por otro lado, ¿qué pasó durante estos últimos 4 años? Y en todo caso, más que ser relatora del problema, porque digo, actúa como cronista, digo, la presidenta de la Nación, para actuar como cronista ya están ustedes, que son los periodistas, ¿me explico? Entonces explica lo que podría explicar un periodista, es decir, que el productor recibe un poco mejor precio, es cierto. Ahora, ¿cuál es la causa de que la carne aumentó? Es que es un bien escaso. El kirchnerismo ha tenido el talento y la enorme capacidad de disminuir la oferta de carnes, de vacas, de cerdos, de pollos, de ovejas, de lo que se te ocurra, y en consecuencia... no solamente no hay suficiente carne de vaca, sino que tampoco creció la carne de cerdo, pese a la capacidad desafrodisíaca que parece que tiene, y todas las demás carnes, y resulta que ahora un bien escaso termina siendo una cosa cara. Digo, es una cuestión matemática, desde el 2005 que vienen destruyendo la ganadería argentina. Bueno, no podía suceder otra cosa que un día no haya suficiente carne. Digo, hablando ya un poco más en serio... Sí. Llovió en la Argentina, por fin, después de un año y medio de sequía. Hay pasto en los campos. Claro. Entonces la gente retiene sus novillos, sus vaquillonas para que engorden un poco más. Hay poca oferta, no hay novillos terminados suficientes. Los frigoríficos, para poder comprar novillos, tienen que ofrecer mejor precio. En consecuencia, venden más cara la media red. En consecuencia, esa media red llega más cara a la carnicería y termina siendo más caro al consumidor. Esta es la red, esta es el encadenamiento. Es cierto, también es cierto que los productores, gracias a esta situación que de algún modo vos venís alertando, ¿no? También es cierto que los productores están vendiendo mejor, digo. O sea que yo vengo al interior. Mejor. Vi algo que no. Perdón un minuto, Eduardo, y ese día te dejo, por supuesto. Pues es que vi algo que nunca había visto. Pasan por los campos ofreciendo guita por las vacas madres. Hay tan pocas, pero lo cierto es que a su vez los productores le ponen mejor precio. Claro, sí, eso es cierto, porque llegó una especie de tiempo de cierta transitoria revancha, porque esto, este precio tal vez no se consolide mucho tiempo, vaya a disminuir en un par de meses, cuando llegue el invierno, cuando los productores vendan a Hacienda, porque ya en el invierno hay menos pasto, estas cosas suelen pasar, pero en esta coyuntura de estas semanas es un precio donde el productor, es cierto, cobra un poco mejor, transitoriamente, reitero. Lo concreto es que es la consecuencia. Ahora, sí estamos en presencia de un problema estructural permanente, no alcanza la producción de carne para que los argentinos comamos la carne que comíamos. O sea, los argentinos comemos 75 kilos de carne de vaca por año. Hay 50 kilos disponibles, falta 25 kilos. No hay novillo suficiente para atender lo que los argentinos consumimos. En consecuencia, estamos frente a un problema que no debe ser relatado por la presidenta. La presidenta no es la cronista de los problemas, sino es quien debe gestionar. Y ella y su marido son responsables de que no haya habido más aumento de producción de carne en la República Argentina para abastecer en serio y a valores razonables la mesa de los argentinos, Gerardo. Eduardo, la descripción que haces la comparto por completo, pero quería agregarte una pregunta. En el proyecto ganadero que impulsan muchas de las organizaciones que están en la mesa de enlace, ¿no se incluye la idea de que le cueste más a los argentinos comer la carne, como vos decís, a la que estamos acostumbrados? ¿No piensan muchos que la salida es hacer como en Uruguay, que hay cortes populares, pero que hay cortes que los pagás al valor que se puede vender al exterior? Con lo cual, también es cierto, me parece a mí, que muchos de ustedes pregonan un modelo por el cual igual saldría muy caro para los argentinos tener la carne, muchos cortes de carne sobre la mesa. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que cambiar el sistema de comercialización de manera que haya más cortes populares en barrios populares y cortes más caros en barrios de mayor capacidad adquisitiva. Uh-huh. De manera, lo que hace Uruguay es que esos cortes caros los vende afuera. Uh-huh. No está muy poco disponible en las carnicerías uruguayas. De todos modos están y son carísimos, y el uruguayo come una carne más bien, digamos, a la cual está acostumbrado, que son los cortes los cortes tradicionales. Uh-huh. Nosotros no tenemos ese mecanismo de comercialización. Hace 5 años se dice que cambiar el sistema, puede ser que se venda la media recompleta a Villa Fiorito y la media recompleta a la zona de Puerto Madero, porque son dos barrios distintos, y entonces va el mismo lomo a un lado y a otro, y esto significa que el carnicero para vender el lomo en Villa Fiorito tiene un problema, y el carnicero de la zona de Puerto Madero para vender el cogote, la carne picada y qué sé yo, tiene un problema. O sea, el sistema de comercialización es antediluviano, viene del paleolítico, no se ha mejorado ni se ha modernizado, no se miró lo bueno que hizo Uruguay. Pero lo que es más grave, que esto es cierto, lo que decíamos, el sistema de comercialización, es que no se pusieron más hembras a parir terneritos. Sí, sí, sí, consecuencia, hay un punto donde lo que está faltando son hembras pariendo terneros. Sí, es así, te lo dice todo el mundo en el campo, es así. Claro. Igual, entonces, por eso, claro, si bien yo te pregunté lo del modelo de comercialización que pregonan mucho ustedes, me obligo a aclarar que efectivamente el problema que hoy estamos teniendo obedece exclusivamente a la situación que vos describías al principio. Es eso y otra cosa, mariposa. Eduardo, muchas gracias por haberme atendido, como siempre, y por darme un título, porque yo vivo de eso. Yo vivo de los títulos. Ahí tenemos. Es una frase tragicómica la de la presidenta. Con muchos como vos, el año que viene, cuando larguen la lista del Banco Central, yo voy a estar ahí comprando. Eso quiero. Quiero llegar a estar ahí, Eduardo. Un abrazo. Maestro, un abrazo. No, gracias en serio. Viejo, un abrazo. Eduardo Bussi es el titular de la Federación Agraria. La frase de la presidenta es tragicómica, un título que seguramente va a dar vueltas por ahí. Bueno, ¿Una moto eso? No. ¿Qué pasó? Escucha bien. 9, 3, 1. Manden el nosotros. Al 10, el 11, pobre espacio. Baila las chuchis. Se han muriado, te digo. Esta tarde ya lo sé. Agradezco que haya sido todo lo que fue. Porque ustedes enfrentar. Manden en nosotros, 10 el 11, Bobby Espacio. Ah, ¿qué es Bobby Vicentico? Esta vas a ser Vicentico, a ver. Para. No olvide que la espero. ¿Sale qué es? No espere que la olvide. Igual. Esto es un poco más negro, ¿eh? No olvide que la quiero. Vicentico. No quiera que la olvide. Si cada vez que puedo. Está muy bien también. Me gusta, sí, muy bien, Despierto en el sonido de su voz. Ahí va. Aunque haga mi cielo. Que viene este dúo. Despacio. Mandaré nosotros nuestro de cada día. Y dice, ¡enviarte y vemos! ¡Bueno, chuches! ¡Ay, mire que la quiero! Ya no quiero prometer, solo míreme a los ojos y averigüe si cambié. Yo no la quiero convencer ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo enfrentar lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro me descubrí. No diré que la espero. Me esperé que la olvide. Si por usted me muero. Me muero cuando ríe corazón. No olvide que la quiero. Minutos, estás escuchando Mundo Rosín con este solo de panza y estamos pidiéndote que nos mandes el nosotros de cada día a Pop Espacio tu mensaje al 10011. Pop Espacio tu mensaje al 10011. Contanos quiénes están haciendo el programa junto a nosotros. Nosotros, ¿quiénes? Estás escuchando Mundo Rosín. Estás en Pop. Pop 101.5. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. ¡Hola, Regisito! ¿Sí? ¿Ustedes saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Glaciar. Ahora también, durazno con té rojo y pera con hibiscus. Mi nombre es Karina Rivero, soy odontóloga egresada de la Universidad de La Plata. La erosión ácida es una preocupación creciente en los niños. Los alimentos con alto contenido de ácidos ablandan la superficie del esmalte. La pérdida del esmalte es irreversible. Por eso, Es importante proteger el esmalte de nuestros hijos cuanto antes. Lo que ellos recomiendan. Hay en el mercado un nuevo producto, Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Yo les recomiendo a las mamás que cambien la pasta dental de uso diario por esta nueva pasta. Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Protección diaria contra la erosión ácida y la caries dental. Doctora Karina Rivero, matrícula número 24093. Dale, Laura, metele que se nos está yendo el sol. ¿Tenés todo listo? Sí, mi amor. Bueno, a ver, chequeemos. ¿Bronceador? Sí. ¿Lona? Sí. ¿Anteojos? Sí. ¿Bigote falso? Sí, mi amor. ¿Peluca? Sí. Es mucho más fácil pagar sin esconderte. ¿Disfraz de dinosaurio violeta? Sí. Mejor paga tus impuestos. ARBA. Buenos Aires, la provincia. Llega por primera y única vez a la Argentina, Beyoncé, la artista ganadora de 6 premios Grammys, viene a presentarte un show increíble que no vas a poder olvidar. Beyoncé, el 12 de febrero en el Hipódromo de San Isidro. Adquirí tus tickets llamando al 5533-5533, tu entrada PUB y puntos de venta habilitados. Produce 8 Music. 101.5. Santiago del Moro y Ana María Franchini. Terapia de pareja. El que va a ser padre es... ¿Quién? Es... ¡Primicia! Tomás Fonsi. Son esas pequeñas cosas. De lunes a viernes. De 9 a 13. Ana, vos eras grande cuando estaba verano. No tenías 12. Era para chicos este programa. Mira, querido, yo la infancia me la pasaba limpiando mi casa, pelando cebollas. A partir de los 14 trabajaba. Así que en algún momento tuve que vivir lo que no viví en infancia. ¡Hay tiempo, partner! ¡Qué bueno! ¿Es necesario esto? ¿No te gusta? No. Y este verano, terapia de pareja te lleva de vacaciones. Hay un viaje a Brasil por semana. Acá, en Pop Radio. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. 8 menos 20. Sí. Bueno, despacito va cayendo el sol. ¿Cómo se pasa la tarde? ¿Cómo se pasa la tarde? Se va haciendo tardecita. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Sin joder, los tacheros que pasan y nos saludan. ¿Qué? Que nos saludan con sonrisas. Se sí, ve que más o menos la pasan bien. Buena onda. Y me alegra. Es un programa nuevo. Necesitamos banca y viene bien que pasen y hagan gestos y todo. ¿Me dejás un día ponerme cáscara de naranja y hacerle sonrisa de naranja a la gente que pasa? ¿Funciona? Me encanta. En casa funciona. Yo quiero probar acá en la vidriera. A mis hijas les encanta. ¿Sí? Yo corto la naranja y mientras ellas se alimentan yo me divierto. Me pongo la cáscara en la boca y les hago sonrisas naranjas. Claro, además es económico. Sos bastante ahorrativo, ¿no? Bastante. Miserable. ¿No? Austero lo llamo yo, no miserable. Ustedes se cagan de risa, ¿no? Voy a mensaje de esos de audio, de las frases que a la gente le quedaron grabadas y después les voy a comentar algo que ya dijo. El mayor acto de miserabilidad de Michel Giesert, que de verdad no termino de digerirlo. No. Hola chicos, bueno, por lo de la frase conocida, esta que era del... el licenciado que le decía al otro, no hay de queso, no más de papa. Ay, muy lindo, sí. Muy lindo. Dígame, me gusta mucho. Licenciado. No, fuera de joda, lo conté el primer día, lo contó casi de memoria porque yo se lo pedí, estábamos nerviosos, era el primer día y habíamos trabajado juntos con él en otro programa, en otra radio. Sí. Pero cuando lo contó casi sin querer. O sea, no era como un texto que sabía de memoria. Sí. Y yo le vi la cara a Darío ese día y me pareció que era un chiste. ¿Sabés, Darío? Sin joda, que este tipo, faltando un culito así de leche, le pone agua. No, es una cosa. Es una bestia. Una bestia humana. Voy a llamar a Lita de Lázaro. Vos sos un periodista que ha recorrido, ha caminado mucho la calle. ¿Viste una cosa así alguna vez? No, nunca vi. Además, tiene cara de miserable. ¡No! Me estás facturando. Mira, tiene amigos. Yo creo que es pelado para no usar shampoo. Yo creo que se hizo pelado para no usar shampoo. Mira. No, pero fuera de joda, digo, es un tipo. Le pusiste agua a la leche en serio. Cuando queda poca leche, en el sachet yo cargo hasta donde da la mamadera y para no abrir otro le completo con agua. Porque lo que descubrí, primero que no cambia nada. Es lo mismo para la nena, lo que le importa es la leche. Es lo que pesa la mamadera, no lo que tiene adentro. No. Hacer una mamadera de hierro, flaco. Claro, no, mucho más. Dale la arena. 4535-4210. Frases de la tele o del cine que la gente todavía usa o no puede olvidar. Hola chicos, era para la frase del día. La que más me gustó, es algo actual, no es vieja, es la de Sketch de Francella, la de la nena. No me toquen a la nena. No me toquen a la nena. Qué genio que Francella, por Dios, qué genio. Adelantame Darío, ¿de qué vas a hablar en un ratito? En un ratito hablamos del Fondo Bicentenario. Parece ser que la justicia no lo va a resolver. Será todo de la política. Y ahora que Kirchner va a estar bien, como diputado, va a llevar la voz cantante. La justicia entonces no va a resolver el tema de la guita de las reservas para pagar la deuda. ¿Sabes qué le hace bien a la política? Que quede en el ámbito de la política esta clase de temas. No se puede judicializar todo, pero bueno, vamos a hablar ahora con uno que sabe bastante más del asunto. Es el gobernador, de todos los gobernadores que hay, sacando a Wiener, que lo conozco hace mucho, es el que mejor me cae, por un motivo muy sencillo, se llama soborno, corrupción. Me mandó un aceite de oliva. Yo lo verdugué una vez que lo entrevisté por la tele, como que en San Juan no hay nada, porque, bueno, que Mendoza tiene más, hice el chiste tonto, sí. Ellos tienen el vino, me tapó la boca con aceite de oliva, que igual... somos críticos del kirchnerismo, de las cosas que somos críticos, no nos cambian nada, pero ese aceite me hace tener un respeto especial. Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, gracias por, Gioja, gracias por atenderme. No, gracias a usted, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Disfrutando de un lindo día de sol en San Juan. Un poquito de calor, pero lindo día. Qué lindo clima y todo el tiempo en San Juan, ¿no? ¿Cómo? Hay lindo clima todo el tiempo en San Juan, sí, ¿no? Sí, sí, aquí no ha llovido prácticamente en el verano, ha llovido muy poco y bueno, tenemos buen sol. Y gracias a ese buen sol tenemos buena sanidad vegetal que nos permite tener buenos vinos, buenas uvas, buenos aceites de oliva, como decía usted. Casi tan buenos vinos como Mendoza ya están teniendo, ¿no es cierto? Yo diría que mejores. Ah, eso no probamos. No, bueno. Los vinos de Argentina son buenos. Argentina ha hecho un proceso de vitivinícola admirable. Hay un programa vitivinícola de 20 años que está usado con una corporación que integran todos los sectores privados de la producción vitícola. Y la verdad que es un ejemplo porque anda muy bien. Y bueno, por suerte hay equilibrio ahora entre oferta y demanda, con lo cual los precios son aceptables, ¿no? Especialmente para el productor, claro, que es el que siempre pierde en cualquier cadena productiva, ¿no? Especialmente el productor chico. Pero vamos a andar bien, estamos andando bien. Y en calidad, le digo que la calidad es excepcional, son vinos muy buenos. No probé, pero bueno, ya no faltará oportunidad, no faltará oportunidad. Gobernador, ¿Usted le gusta blanco? No, el aceite de oliva. Con el mismo aceite conmigo arrancamos un año más, tiramos. Gobernador, con todo respeto, yo vivo de sacar títulos y necesito que me vaya mejor el año que viene. Vi tantos colegas en la lista de los que compraron dólares que quiero salir ahí el año que viene. Necesito más títulos para ganar más guita, así que le pido que sea duro a la hora de responder, gobernador. Reutemann dijo, cuando se vayan en el 2011, si no se afanan la Casa Rosada, vamos a estar contentos. ¿Qué reflexión le merece esta crítica tan dura que el opositor Reutemann dijo sobre el gobierno del que usted respaldaba? No me gusta, la verdad que no me gusta. No me gusta como pareciera que es media inflada. Como no me gustó la que dijo la otra vuelta que se metan en el... ¿Se acuerda usted? La candidatura y no sé qué. En el fondo del que tejé. Claro, en el traste, bien adentro. Digo, esas cosas me parece que los argentinos estamos... Estamos cansados de eso. Creo que el argentino en serio quiere que se construya, que se gestione, se trabaje en conjunto. Me parece que no quiere más peleas ni discusiones de quiénes son sus dirigentes. Y me apuesta, me parece que debe ser esa, ¿no? Tratar de recorrer caminos que nos lleven a coincidir en las cosas que son centrales y que son buenas para todos. Ahora, gobernador. Y el 2011 va a ser el año electoral, y ahí vemos, porque si tenemos la urna en la cabeza y nos tapa la vista y no nos deja ver y pensamos todo en función de las urnas, no nos va a ir bien, indudablemente que no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. ¿Usted cree que Reutemann lo dijo pensando más en las urnas que en la situación actual? Y es probable, porque vio que habla poco y cuando habla dice estos abruptos que uno por ahí. Y eso que yo creo que es buen tipo, Reutemann, porque no lo tengo por buen tipo, digamos, por un compañero con aptitudes buenas. Hola, gobernador. Y una, he escuchado de él, es abrupto, nomás, lo de métanse en el traste las candidaturas y esta cosa que dijo ahora, me parece que eso no es una línea política, ni mucho menos, ¿no? Tiene que ver con, a lo mejor con algún momento especial, está viendo él que está sacado fuera de contexto, vaya a ver, ¿no? Ahora permítame hacer una... No está sacada fuera de contexto, yo vi el video completo, pero una pregunta un poco más delicada seguramente para responder, pero quería hacérsela. Del mismo modo que la oposición subrayaba quizás el perfil más soberbio del gobierno y pegaba por la soberbia hace unos años, de a poco se va instalando el tema de la corrupción. Digo, él no le dice soberbio, ahora lo está tratando de ladrones. ¿Cómo piensan desde el oficialismo dar vuelta a esta imagen que de a poco se va instalando, no? No, pero a mí me parece que es excesivo, absolutamente excesivo. Creo que lo de Reutemann no tiene ningún asidero. Es parte de una expresión de una cancha de fútbol, no es parte de un discurso político, no. En serio, me parece que no tiene ningún viso de seriedad, ni para preocuparse siquiera. Ajá. Yo creo que el gobierno está haciendo todo lo que puede, porque acá pareciera que no hubo una crisis en el 2008, 2009, acá parece que el mundo ya está bien y no está bien. Vemos en algunos países de Europa que hacen temblar los mercados, y nosotros hemos superado muy bien la crisis, por suerte. Tenemos que seguir consolidando, tenemos que aprovechar de bien. Tito, no sé si chiquito, pero este vientito de cola que hay. Creo que las políticas activas que ha diseñado el gobierno han servido, no han habido los índices de desocupación que han habido en otros países. A mí me parece que se ha avanzado bastante. Obviamente que la oposición, bueno, siempre tiene una óptica y una mirada sobre los distintos temas. Lo que no puede ser es que todo lo que haga el gobierno esté mal y todo lo que se haga del otro lado esté bien. Me parece que eso no tampoco sirve ni ayuda, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, para que el carro ande, hay que poner el caballo adelante. Y ponerlo adelante es poner los intereses de la gente y del país adelante, de todos, los partidarios y los personales. Uh-huh. Gobernador, por último, totalmente fuera de la coyuntura, le pido que sea breve porque tengo poco tiempo, pero me interesa a mí. Mi hijo, que tiene 9 años... por una casualidad totalmente, de esas casualidades raras, acompaña a un pibe, el pibe no va más, él se queda. Aprendió en las aguas contaminadas de acá, del norte de Capital Federal, aprendió a hacer windsurf. Por esa casualidad del mundo. Y me dicen que en San Juan hay un centro que es visitado por gente de todo el mundo. Es así. El mejor del mundo, Rocín, el mejor del mundo. ¿Sos sanjuanino o brasilero, no? Pero todos los días, mire, todos los días, después de la 1:30 p.m, usted tiene un viento que arranca, póngale 20, 25 kilómetros por hora y termina en 40, 50. ¿Cómo se llama el lugar? Cuesta del Viento. Y que Cuesta del Viento está en el departamento de Iglesia, en la localidad de Rodeo, a unos 180 kilómetros de San Juan, más o menos por camino todo. Para es natural, es un lugar natural. No, es un dique artificial en una zona absolutamente natural, pero es muy linda, una belleza. Está en plena cordillera casi, es precordillera y usted ve la cordillera y ve las nieves que son eternas, incluso. Está una zona realmente preciosa. Uh-huh. Y para hacer windsurf no se equivoca, mire, es uno de los mejores lugares que hay. Me han dicho, me sorprendió, no sabía. Hay gente que ha dejado todo y se ha venido y se ha instalado ahí, pero muy, muy lindo. Con el mayor de los respetos, está muy buena la sanjuanina también, con el mayor de los respetos, honor, Yo no sé cómo anda el gobierno, si anda bien o anda mal, yo no sé, ustedes se hacen mucha obra, poca. Lo que sé es que mucha gente se instala por las minas, ayer en San Juan son cosas serias. Son muy lindas. Son cosas serias. No, pero se instala por las minas porque las minas son una posibilidad de producir que tenemos los sanjuaninos. No, yo me refería a las otras minas. A la que usan Corpiño, a la que usan Corpiño. O sea, ya las tenemos ahí. Yo me refería más a las minas que filman. Claro, a las minas que filman los directores de comedia romántica, no a las que filman Solanas. Claro, hay de las dos. Gracias por haberme atendido, un abrazo. Bueno, un abrazo, buenas noches. Lleve al pibe, tráigalo al pibe acá, que la va a pasar muy bien. Sí, me gustaría, en serio. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, José Luis Gioja, ya escuchaste. Le contestó a Reutemann, dice que algún temita tendrá el personal. Y sobre la otra pregunta, ¿cómo hacen, no, desde el oficialismo para dar vuelta a esta imagen? Les está cayendo la imagen de ladrones, yo se lo pregunté, por eso es un poco fuerte, pero digo, esta cosa de, antes les pegaban por soberbios, ya les pegan por ladrones. Sí, hoy escuché algunas encuestas, dice que... Perdón, medios... y él dijo, es exagerado. Claro, lo que pasa es que ya el tema de la corrupción está creciendo relacionado con este gobierno, y no es tan así. Ya algunos medios están haciendo una encuesta de cuál gobierno de la democracia fue más corrupto. Y lo comparan a este con el de Menem, por ejemplo, para recordar algunas bueno, cosas. Bueno, pero hay elementos, Darío. Hay elementos. Ah, no, pero... ¿Gobiernos o personajes corruptos? Ahí está la cuestión. Son dos cuestiones distintas. Si gobierno corrupto te lleva a cualquier lado. Si tuviera tiempo, ¿sabes cómo te la discuto? 7 menos 10. Mundo Rocín. No. Estas vacaciones las pasás en Parque de la... Sacá, no. Me imagino el tipo diciendo, no, mi amor, quedémonos un turno más. Llamando a la esposa, no. 8 menos 10, no 7 menos 10. Me imaginé el tipo tirando el tiro así. Ah, mira, tenemos un turno más. No. Volvé. 8 menos 10, perdón, Cacabielo. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. No deje que los mosquitos lleguen a su perro. Nueva pipeta Power Ultra. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Es un producto de Laboratorios Brauer. Ah, ¿te gustan? Me las depilo las cejas, sí. Mira, no sé si te lo estabas esperando o no, pero... Bueno, no quiero seguir con esto. ¿Por qué? Y me parece que no está funcionando. Vamos siempre a los mismos lugares. Casi nunca hablamos. Estás todo el tiempo con tus amigos y encima nunca me presentaste a tus viejos. No sé. Y esto se está volviendo muy, muy rutinario. Me parece que ya fue. Bueno, pero nos conocimos hace media hora. Las mujeres se aburren fácilmente. Mantenerlas interesadas. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Llega por primera y única vez a la Argentina, Beyoncé, la artista ganadora de 6 premios Grammys, viene a presentarte un show increíble que no vas a poder olvidar. Beyoncé, el 12 de febrero en el Hipódromo de San Isidro. Adquiere tus tickets llamando al 5533-5533, tuentrada.com y puntos de venta habilitados. Produce Eight Music. Al verano, hace de música. Verano 2010. Verano. En Pop Radio. Pop. 101.5. La vida es una fiesta. Mundo Rocín. Ah, sí. Tarde, pero seguro. Con amor. En la desnuda, en la habitación. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos, correligionarios. Gracias. Ay, radicales ya. Bienvenidos a todos los que hacen este programa. Hecho por nosotros y para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dirán ustedes. ¿Quiénes somos? Nosotros los tacheros, nosotros los remiseros, nosotras, las que mandamos mensajes al 10, el 11, Pop y Espacio. Muy bien. Nosotras que reemplazamos a los que se van de vacaciones. Nosotras las sociólogas, las futuras sociólogas, que seguimos anhelando, debe querer decir, la igualdad social. Nosotros, Luis y Matías, que nos estamos recontra cagando de calor en una pizzería. Y dice, va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Nosotros, los de Radio Taxi Recoleta, que vinimos a saludar. Nosotros, los que sufrimos estudiando semiótica. Aguante el programa. Bueno, es la única que rendí con 10. Si tenés alguna duda, me llamás. Muy bien. Olvidarse de todo esta vez. Pasan del porteño también. Nosotros, los que estamos en la combi 7 de agosto, viajando a Monte Grande, nosotros. Lo que extrañamos, las historias de Charlie, después las contamos. Parece que fue ayer. El chino nunca perdió el control. Nosotros, los que trabajamos en una empresa de colectivos, contando monedas de noche. Nosotras que empezamos, los que esperamos que llegue alguien para que nos parta la cabeza. ¿Tiene las coordenadas? Y la locura de la ciudad. Nosotras, las que recién llegamos del gimnasio. ¿Cuántas chicas? Nosotras, que estamos de vacaciones, recontra el cuete, escuchándote siempre. Gracias. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor. Nosotros, los paletizadores de Curington. Ajá. Deben paletear a la mujer, ¿no? Sí, sí. Adiós. Nosotros que estamos volviendo a casa para ver al gordo, extrañan a los hijos. Nosotros los camioneros que tenemos que laburar. La puta que vale la pena poder escucharlos, dice bueno. Ah, no. Ah, como frase al tele, muy bien. Solo son las seis. Adiós, bebé. Parece que fue ayer. Nosotros, los que escuchamos desde las mañanas a la hora de la tarde, yendo el show. Antes cuando iban y ahora cuando vuelven del laburo nosotros. Claro. Los del interior, que a veces no encontramos esta radio. Ya te vas a acostumbrar, nosotros los que recién llegamos de laburar y estamos tomando unos mates con la Germu y mi hija de 3 años. Lindo momento. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo te fue? Bien, ¿qué estás haciendo? Escuchando la radio. Buen momento. Nosotros los extranjeros que hacemos patria en Argentina. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Los del sur de Trelew que escuchan el programa, nosotras tus fieles enfermeras, que en media hora nos vamos a casa. Opa. Saludo. Muy. Muy especial muy para especial. Las enfermeras, ¿eh? No tus enfermeras especial, además. Lindo saludo, muy especial. No, está bien. Nosotros que te seguimos a donde vayas. Nosotros, los fabricantes de sacabocados de Merlo. Mira. ¿Qué son? Sacabocados, depende. Yo conozco sacabocados para hacer papanoiset y sacabocados para el pelo. Y para cuerina, para la cuerina también el sacabocado para claro, hacer agujeritos en cinturones. Nosotros que viajamos aquí todos los días, escuchándolos, nosotros los proyectos de herreros, nosotros los cableadores de Villa Madero, nosotros los swingers de Merlo, nosotros los que lo seguimos siempre, nosotras las ingenieras talentosas de Oberá. ¿Qué tal? Nosotros la banda ancha, nosotras las ferreteras de Catán. ¿Cuánta gente, viejo? Sí, ¡qué lindo! Muchísimo. Nosotras, Vero y Karina, que tomamos mate escuchándolos. Muy bien. Nosotros, vigiladores de la Universidad de General Sarmiento. Bien. Nosotros, vigiladores de aguas, saneamientos argentinos en Zona Sur. Nosotras, las que no nos leen nunca un mensaje. Nosotros, los testículos de Omar, que tenemos que aguantar a la suegra y a la cuñada. Una muerte de amor. Nosotras, que sufrimos porque ellos después vuelven. Oh. Señores, faltan 3 minutos para las 8. Y este fue el Nosotros Nuestro de cada día. La vida es una fiesta. Upon the side. verano 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. ¡Oclock! 8 en punto, 6 de noche en Buenos Aires. Me gustó el programa de hoy, estuvo movidito, bueno. Todavía nos queda una hora, sí, ojalá. Lo mejor no está todavía. Ojalá podamos meterle todo lo que queremos. Hoy hacemos de nuevo la sección instantánea, hoy vamos a cantar con la gente. Pero bueno, bastante información. Yo después, de todos modos, aunque ya tuvimos la respuesta de Bussi a la presidenta, quiero hacer un pequeño análisis sobre las declaraciones de la presidenta, que, bueno, medio me las desayuné acá, porque fueron de hace un rato, ¿no? Pero bueno, antes Darío Villarruel. Sí, hablamos del tema de las cuestiones políticas no judiciables. Y esto tiene que ver con algo que a los abogados enseñaron en la facultad. La justicia actúa cuando hay algo ilegal. Pero cuando hay una cuestión política que tiene que discutirse en el poder legislativo, es decir, en otro poder, la justicia no tiene nada que hacer, salvo la Corte controlar el control de constitucionalidad. Si hay algo ilegal, si se violaron algunas garantías, si hay algo arbitrario. Cuando es una cuestión política, como el caso del Fondo del Bicentenario, el tema de las reservas del Banco Nación, el tema del pago de la deuda externa, es una cuestión política, y quienes ocupan un gobierno son elegidos por el pueblo. Allí reside el poder para decidir cuestiones políticas. No puede venir un poder judicial, y de allí la cuestión remonta a otras épocas donde no había independencia de poderes. Hoy hay independencia de poderes. No puede venir una corte ni apoyar ni a ponerle piedras en el camino a un gobierno. En todo caso, el gobierno y la oposición son los que se tienen que arreglar desde el punto de vista político para saber hacia dónde va un país. Porque si no, simplificamos la cuestión. Lo dijo la Corte, y la Corte no hace política, la Corte dicta sentencias, que no tiene nada que ver, por un lado la justicia, por otro lado la política, y los países se manejan con la política en la mano, y no con la justicia. Hay frases que la gente no puede olvidarse de la cabeza porque las escuchó en la tele o en el cine. 4535-4210, a ver qué grabaste. Anuncio mi renuncia indeclinable a la presidencia de la nación. Rodríguez A, por Dios. Me gusta, imitación en la editorial, me gusta mucho, Fíjate cómo meten frases que políticos inmortalizaron en la tele. 4535-4210. Hola, Rocín. La frase que yo siempre me acuerdo, nunca me voy a olvidar, es de aquel político que dijo: el que le juega al dólar pierde. Se ve que perdieron varias ahí, Nunca me lo voy a olvidar. Chao, saludos, viejo. En ese momento Pinti tenía un chiste buenísimo, ¿no? Que decía que el dólar nunca bajaba. Cuando parecía que bajaba, en realidad se agachaba para tomar impulso. Y yo nunca me lo olvido. Cada vez que dicen baja el dólar, digo, sí, baja, se agacha para tomar impulso. Uno más. Dale que es, Rocín, soy el primo de Oscar, el verdadero, yo soy el primo, ¿eh? No esperes que lo olvide, no quiera que, dale que es, acá lo tengo a... No quiera que lo sé. Muy bien. Un saludo para todos, chau. Se la banca. Me encantó, se la banca más que nosotros, pasaron 4 minutos de las 8. ¿Qué tenés por ahí? Sabes que estuve viendo La Pregunta Animal anoche. Qué lindo programa. Chupame 10. Sí. Ah, cierto, estabas vos en ese programa. Estuvo Nicole Neumann y habló en una entrevista profunda de Gerardo Rocín, sexo, amor, matrimonio, su pasado. Pero me quedo con un momento, que es quizás el gran título de la nota. A ver. Dice: tuve sexo casual una sola vez en mi vida. Dice ella que es hermosa. Tuve sexo casual una vez en mi vida. Claro, ella es hermosa. Yo pensaba, para los feos que nos queda, ¿no? Siempre el sexo es casual. Casualmente ella estaba borracha. Casualmente ella cobraba. Casualmente ella tenía 30 y ya no podía elegir mucho. Digo, siempre es casualmente, sí, para nosotros. Digo, y eso no quiere decir que tengamos una vida mucho más licenciosa. A ver, en materia humorística, como siempre, un 10 es lindo el chiste, ¿no? Es decir, para el feo siempre el sexo es casual, sí, porque la pone peor. Está bien el chiste, está bien. Bien. Ahora, sí, te cargaste en fila a un montón de minas de 30 que te van a llamar para putearte. Vos dijiste, como una gracia, casualmente tenía 30 y ya no podía elegir. Sí. O sea, vos diste asumido, para hacer, sí, el chiste, las mató, que las minas de 30 ya no pueden, claro, elegir. Sí. No. En el 4535-4210 y en el 1011, Pop Espacio, se empiezan a juntar los mensajes de la mina más de 30. Sí, las que espero. Que te van a contestar, a ver si ya no pueden elegir. Él mira para arriba igual. Escúchame, Agustín González. Aquí estoy, Gerardo. ¿Te imaginas a Valeria Lynch en Sudáfrica cantando la mítica canción de Héroe? El 10 quiere que Valeria vaya a Sudáfrica. Yo así también. Que podemos ir juntando unos pesitos para pagarle a todos los argentinos el viaje a Valeria Lynch. Y bueno, todos brindar con la Copa del Mundo. Claudio Viller estaba convocado por una misteriosa lesión, lo mandaron de vuelta. ¿No será que Viller se está guardando para jugar con la selección ecuatoriana? Él ya se puede nacionalizar ecuatoriano, tiene una novia de allá. Seguramente busque nacionalizarse ecuatoriano. Lo va a reemplazar el pibe de Boca, Fabián Monzón. Y digo Monzón, un día como hoy en París, Carlos Monzón, décima defensa del título, hacía puré a José Ángel Mantequilla Nápoles, el cubano mexicano este, en una pelea histórica. ¿Sé quién la patrocinó? Alain Delon se la armó a la pelea en París. Qué amigo. Eran muy amigos, ¿no? Ellos. Sí. Exactamente. Monzón y Delon, ¿no? Muy amigos. La frase, ¿no? Muy, muy. De los vueltas. Hablando de frases célebres. Pará. Me parto un carajo. Por acá pasó Delon. Pará, ven, chico huevo. ¿Cómo fue? Qué sutileza. Por acá pasó Delon. ¿Quién dijo? Carlos Monzón. Frase célebre. A propósito de... algo que se señalaba. No. Epa. No. ¿Se señalaba el pito Monzón y decía por acá pasó Delon? Dice el mito. ¿Vos qué escuchaste? ¿Vos hablás el mito o el ¿vos pito? ¿Qué escuchaste? El mito. No. ¿Qué escuchaste vos, Darío Villarroel, sobre el tema de Delon, Monzón y quizás alguien más? No, que Delon tenía una gran admiración por Monzón como hombre. Ajá. ¿Y cómo se además, lo...? Como boxeador, no sé, porque lo que va a trompar. Pero como... Pero vos también habés escuchado que Monzón, señalándose, decía, por acá pasó Delon. Sí. Ajá. Correcto. ¿Qué? Susana fue novia de Monzón, ¿no? También. Sí. Eran todos muy amigos, ¿no? Sí. Muy amigos. Estaban en el mismo hotel a veces. ¿Sí? Ay, ¿sí? Qué casualidad. No, no, bien, no, digo buena onda, Tampoco vamos a ensuciar figuras hoy, que no nos dedicamos no, a eso. No. Al contrario. Yo creo que esto no lo ensucia, sino que lo enaltece, pero no importa. No. Tampoco quiero meterme en ese quilombo. Bueno, pasaron 8 minutos de las 8. Dame dos mensajitos y seguimos. Soy Celeste, la frase genial es: 3 empanadas le quedaron de ayer para 2 personas. Sí. Que poco se puede hacer por la gente. Beto Casella y mi mujer, Carmela Bárbaro, hacían de memoria en otra radio todo el diálogo completo. Genial. Era de morirse. Igual Beto creo que se lo sabe entero. Ese y muchos más, pero bueno. Sí. Una de Robert De Niro mandaría el: Are you talking to me, motherfucker? Taxi driver. Taxi driver. Muy bien. Ella, ¿viste que es más cachonda cuando hace voces de otro? Sí. Y aniñadas, le gustan. No, a vos te gustan aniñadas. Me salen. Ah, cierto, era yo. Sí, en un ratito en seco, vamos a charlar un temita enseguida. Es número uno en el mundo. Es pop. Britney Spears. Three. One, two, three, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between. Counting one, two, three, Peter Pan, Mary Free, getting down with 3 feet, everybody loves ocean. Tonight, to come out and play. If it's alright, what do you necesariamente mejor que este. Estás escuchando Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. 8 y 12. Momento de... donde debiera llegar la picadita, ¿no? Che, cortado puede ser. ¿Se conseguirá dejar un cortadito? Que sea, ya que Morfín... Es como el momento del bar nuestro. Es el momento que relajamos un poco. Claro, sí. Ya nos cargamos la parte más densa del programa. Ya entramos en la parte final. Uh-huh. Y hablamos un poco el pedo. Y, estoy leyendo la novela nueva de Reinaldo Sietecase. ¿A cuántos hay que matar? Es su mejor libro. Por lejos. Una gran novela policial que te voy a pasar. Tiene que ver con una revancha y con el miedo que tiene un preso de salir, tiene miedo a que lo maten. Y el otro día vos me comentabas el tema del crimen por encargo, de las venganzas, aunque en silencio, es cada vez más popular en la Argentina, ¿no, Darío? Sí, a mí me mete miedo. Mirá que yo entiendo un poquito de esto y soy abogado penalista, porque ya lo tomamos como algo común. Y hace años aquí en la Argentina eso no existía. Algunos casos probados que fueron por encargo y otros que son dudosos porque no aparece el asesino. Y a veces aparece quien mató, pero no aparece quien lo mandó a matar. Hoy, por ejemplo, hay un caso en Castelar, en un auto 4x4, aparecen dos personas sentadas, uno el que manejaba, el otro que estaba atrás. No se supone si iban adentro los que lo mataron o entraron, porque los dos tenían un tiro cada uno en la nuca. ¿Y qué tenían? Relojes de oro, cadenas de oro y dólares. No le llevaron nada. Así que no le llevaron mucho. Absolutamente nada. Y esto sumado a lo que pasó en el shopping de Unicenter, esto lo que pasó en el caso Arce, ¿te acordás de Roxana Galeano? Sí, ¿quién se olvida? Sí. Bueno, todo pinta que fue eso, ¿no? Pinta que fue eso y que gente que es mano de obra muy barata, te matan por $1,000. Esto es jodido. ¿Cuánto cuesta mandar a matar a un tipo en la Argentina? Muy poco. Una luca. Si entras a páginas, esas páginas que hay, y tantas, hay gente que se ofrece. No sabía, que hay páginas, no sabía. Hay que vender el servicio. Delivery de sicarios, ¿sabes? Exacto. Nunca escuché en serio. Puede ser en broma, en serio, pero existe. Por ahí no te lo venden tan contundentemente, pero como algo así, si necesita... ¿En serio? Algo. Sí, sí. El otro día inclusive un informe, no me acuerdo en qué canal, sobre este tema de que... ¿Sabes que no sabía que había páginas? No sabía. Es muy peligroso, esto está llegando a la Argentina. Yo te digo, hace 20 años esto acá no existe. Bueno, viene de Colombia. Exacto. Los sicarios viene de la mano desocupada, sobre todo de Pablo Escobar, que cuando desaparece hay mucha gente que queda sin trabajo. Y ahí empieza a aparecer, me acuerdo yo, la onda de los sicarios y demás. Había un cuento hermoso en la televisión que a mí me desmintieron, por eso me voy a animar a dar el apellido, ¿no? Porque aclaro que es mentira, o al menos que me lo desmintieron. Sí. Se decía que Sofovich le había jurado a un tipo que lo había cagado en guita, que había sido su socio y que lo había cagado en guita, le había jurado que cuando se muriera lo iba a mandar a matar. ¿Sabes qué? Yo pude hablar con los dos protagonistas del mito, y tanto Sofovich en privado como la presunta futura víctima, sí, me lo desmintieron. No, nunca me dijo eso, no pues. El mito era que se lo habían dicho. A vos, o sea, la persona me lo desmiente. Y yo siempre me quedé pensando que es una novela extraordinaria. Un tipo que tiene que cuidarle la vida al que lo odia, porque el día que se muere lo mandan a matar. Me pareció muy bueno. Y escuché dos o tres cuentos así bastante interesantes sobre gente que se la jura a futuro. Lo que no sabía que fuera tan fácil. Sí, además la realidad supera la ficción. Hablamos de Sietecase, que obviamente es un libro ficcionado. Sí. Pero parte de hechos quizás de la realidad o que él ha conocido. Sí, para cerrarlo de alguna manera. Sí, olvídate. Pero es peligroso cuando esto es normal, porque una cosa es que te manden a apretar, asustar o amenazar, que ya esto es lo de menos, ¿eh? Por dos mangos te mandan a amenazar a alguien, va a un locutorio, a donde sea, y por 100, 200 mangos... Pero en el locutorio no hay camarita, por los ladrones no queda grabado. Sí, pero no queda grabado, hay una fórmula que es que no te quedan grabados. El otro día un caso particular de un conocido, y además por cuestiones menores, ¿eh? Porque le dijeron, no te acerques más a esa chica. Mm. Una pavada, no pasó nada, puede ser una broma, no le dijeron qué le iban a hacer. Mm. Pero digo, se utiliza y mucho. Mirá. ¿Y cómo se puede prevenir eso? Es difícil. No hay manera. Es muy difícil. Hay que llevarse bien con todos. Y no mirar a chicas por ningún lado. Claro, no dudas. Claro. Bueno, 8:15. Mundo Rosín. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely. living on my own. Escuchas Mundo Rosin en Pop Radio Pop 101.5 8 y 20. Haciendo sus gracias habituales, me chequé ese disco del pasado, pero como algo lógico, ¿eh? Así como la tirón, normal. Claro, es el sexo casual, es el que tenemos los feos, buen chiste, siempre casual, pero no la ponemos nunca, está bien. Claro. Las minas de 30 que ya no pueden elegir, lo dijo como el pasar, están haciendo fila para putearte las oyentes de 30. Sí. 10-11, Pop Espacio, uno vos y uno yo. Dale. Mensaje para Mestre Kieser, dale. Vos. Ah, Sebastián, la verdad. Tiene más de 30, Gerardo, perdónala. No, recién cumplidito. Tiene más de 30. Sebastián, la verdad te fuiste de tema. Yo tengo 30 y todavía me la banco. Sí, sí, sí. Yo tengo 37, parezco de 29 y todavía puedo elegir. Hay muchas de menos de 30 que me envidian, dice una que no firma. Me dicen, tengo 36 y todavía elijo, pero a vos, que tenés menos, no te eligen, Marina. Yo parezco de 50 desde los 19, te cuento. Sí. Si me vieras, sabrías que tengo 30 y aún puedo seguir eligiendo, dice Paula de la Ferraro. Soy Lore, tengo 33 y no sabés todo lo que tengo para elegir. Gil. Hacen fila para putearlo. Si alguna de 30 se sincera y no puede elegir, me anoto, que me agarre a mí, dice uno. ¿Qué? Donde vio el hueco se anotó el chavo, me gustó. De ahí hay unos... Ah, ¿qué pasa? ¿Qué? Fuck you, ¿qué? ¿Un audio? ¿Qué? Dale, sí, entonces, dale. Conferencia, tengo más de 30 y tengo 3 hijos. Puede ser que más de 30 sea mínimamente un poquitito más complejo, pero nada más que porque si tenés más de 30 y tenés hijos, pero más de 30 tenés un 70% de experiencia. Chau, chau. Sí, bueno. Me gustó la manera en la que te explicó que si es por ella, con los mejores términos del mundo, sí, qué diplomática. Con la argumentación que dio, a ver, para. Desde su punto de vista, a propósito de sus hijos y de su edad, que te vayas a la mierda, digo, más o menos como, ¿no? Pero lo que pasa es que hay otro problemita. A los 30, soltera, a la segunda salida ya están pidiendo qué nombre le pondrías al bebé. Nah, ah, no. Sí. Ah, no. No. No, yo no, o sea, pienso. No te buscarán una de 22, pero trae como buscando una de 40. Las afecta tarde. No, caen tarde. Más de 30. Las minas no... Disculpame, es al revés. ¿Vos sabés que ¿Quién tarde? La mejor edad, chicos. ¿Quién tarde? Se convence de que está todo. ¿Quién tarde? ¿Quieren tener hijos? Tengo 40. Sí, podés, pero viste. No. No, sí, podés. ¿Cómo lo vas a poder? Sí, podés. Antiguo. Pero te hubiera salido hace un rato. Bueno, no importa. Señores. ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué tenés? Mira, me acordé, vamos a relajarnos un toque. Me acordé de una frase que dijo Maradona recién. Ay, entró la productora sí. moviendo el culo. Ay, cómo baila, Maru. Esta tiene más de 30, ¿no? Sí. Ah, está bien. Muchos más. Escuchen qué sexy es. Más, ¿no? Hola, Maru, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Yo quiero que sepas que acá Sebastián dijo que somos la generación Melrose East. Pues somos todos de 30 y pico. ¿Por qué, nadie entraste, el joven? ¿Por qué entraste contorneando tu cuerpo? Pues son las 8:30, no sé. Del uno no al, Maru, del 1 al 10, hoy que ya cumpliste largamente con tu tarea laboral, sacaste a Gioja. Metió dos notas, por eso moví el Bussi. Bussi le contestó. Bussi le contestó a la presidenta en este programa. Hoy que como productora estás más que satisfecha. Encendida. ¡Epa! ¡Epa! El doctor le tiró la mano. El doctor, le tiró la mano. Mentira. Bueno, del 1 al 10, Maru, ¿qué tan cachonda estás, de verdad? 2. Miente. Miente. Miente, ¿no? La conozco, miente. Miente, miente. Bueno, gracias, Maru. Entonces, perdón por la confusión, ¿eh? Me pareció que estabas un poquito más arriba, pero no importa. Me confundí. Agustín González, Deportes. Listo. Diego dijo, a mí no me ponen jugadores y me acordé de un mito urbano. Que reza que Diego le fue impuesto a un veterano entrenador antes del repechaje con Australia. Paradójicamente estaban tomando unos whiskies en el bar que está enfrente de ATC, ¿viste? En la esquina estaba el Mostaza Merlo y el hombre con el apodo de fruta tropical que cae de las palmeras. Y don Julio lo llama y le dice, Diego tiene que estar contra Australia. Coco, Diego tiene que estar. Y estuvo. Y estuvo. ¿Y fue así? Dice el mito. Es un mito urbano, para llamarlo de alguna manera. Aprovechando que tenemos un oyente que estudia semiótica, ¿ustedes saben cómo se construye un mito? ¿Cómo? No, pero de verdad, semióticamente hablando, ¿cómo se construye un mito? El mito del Che, el mito este. El mito se construye sobre un dato cierto. Todo mito tiene un índice de realidad y el mito es un índice de realidad más un montón de símbolos arriba. Es decir, claro. Después se complica un montón, pero... Digo, es cierto que un señor dejó Rosario, hinchó las pelotas, fue a recorrer Latinoamérica y más tarde participó de la guerrilla. Y es cierto que le decían Che porque se llamaba Ernesto Guevara. Esa es la parte cierta. Ahora, el mito dice que además fue el mayor libertario de América. No quiero decir que no sea cierto, quiero decir que siempre se construye sobre un dato de verdad. Es claro. Muy difícil. Si Monzón y Delón no hubieran sido amigos, no se hubiera podido construir el mito al que hicimos referencia. Claro. Antes, ¿eh? Por acá pasó de los... Bueno, 8:25. Sebastián, cortito. Sí, muy cortito. Decir, hoy a las 9 dan Lost. Punto. No se habla más de Lost porque me falta una temporada a mí. Pero empieza la última temporada. Listo, ya lo dije. Hay muchos fanáticos en el universo. Sí. Esto es un gran servicio. Termina este año. Termina este año. ¿Sabés que estuve revisando el tema del hotel de los Kirchner, este Alto Calafate, que tiene una polémica, sí, yo qué sé? Los servicios que ofrece. Sí. No, es muy interesante, pues, vinoterapia corporal. Qué lo cobran 230 pesos, resalta el poder antioxidante del vino y la sedosidad que da a la piel. Parece que te meten como una pileta de escabio. yo digo, Alto Calafate queda absolutamente por fuera de mi... Super hijo de puto, ¿no? De mis posibilidades económicas. ¿Sí? Absolutamente por fuera. Entonces propongo, por favor, la vinoterapia popular. ¿Qué? ¿Cómo estaría? Y vinoterapia para todos, el fútbol para todos, vinoterapia para todos. En tetra, loco. Masaje ¿quién, con quién? La dama Juana, la masaje Juana. Masaje con tetra, ¿eh? Qué lindo la... ¿Qué? ¿Hay vinoterapia? Sí, hay vinoterapia. ¿Cómo ahí? Cuando llamé al hotel lo pregunté por la vinoterapia? Pero tampoco se la supieron vender. No, a mí me gustaría cantar. ¿Sabes qué es lo que me gustaría? Que me contraten para cantar. ¿Quién se ha frotado todo el vino? Me gusta. Hablando de cantar, córtalo. 8:25, cada vez se hace más tarde porque vos no lo pones en la rutina porque no te gusta la sección. A vos te lo digo, Iván. Señores, 8:25 y todavía no cantó nadie. Cierto. ¿Cómo puede ser? Porque el salamete se hace el pícaro y no lo pone en la rutina. Hoy los quiero ver, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Iván. Porque es un tema más difícil solo para viejos muy chotos que no tienen memoria, dice por el Tolbach, Iván, que es un productor joven que se ríe de la gente de nuestra edad, ¿qué les pasa? Este contra la mina de 30. Bueno, lo cierto es que se trata de una canción que cuando éramos adolescentes la sabíamos todos. Por ejemplo, a mí no me gustaban los Enanitos Verdes por entonces. Creo que siguen sin gustarme, pero no importa. Sí, y no crecieron nada. Pero me la sé. Iván dice que nadie la va a saber. Yo digo que sí. La sección se llama El que la sabe la canta. Tenés que llamar al 4535-4204 si la sabés. Te vi en un tren. A mí, que no me gustaban, me trae recuerdos. ¿Cómo carajo nadie la va a saber? Dice que no la pasa el salame. ¿Por qué no la vas a poner? Vos ponela, dale. El que la sabe la canta. Alguien la sabe siempre. Hasta el cosechero, el chamamé. Encontramos quien la supiera el otro día, ¿no? Yo te vi en un helado. Dale más. Quise ayudarte y ya no estaba más. ¿Cómo te llamas? Pablo de Quilmes. ¿A qué te dedicas? Soy administrativo de una empresa constructora. Abrazo, macho, gracias. Gracias. 1-0. Como la primera vez. Te encontré. Y al fin te encontré. Muy bien, vamos. Y no pude ni siquiera decir hola. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo te llamas? Juan Pablo, de acá de Espeleta. ¿A qué te dedicas? Desocupado, mantenido. Abrazo grande, gracias. A vos, chao. Chao, suerte. Hacer todas minas, todos balones. Intenté compensar, preguntarte la edad. ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensar? ¿Tendrá 17, 18, a ver? Y no supe qué decir. Me engañaba la edad. Alucinado. En el taxi cantan. La razón. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Vero. ¿A qué te dedicas? La ojaladora de Aedo. Beso grande, gracias. Chao, chao. Hasta el puente musical sabemos. Hola. Hola, ¿me escuchás? Se cortó. Baja la radio. Además, y ya no estaba más. Y no supe qué decir. No, compensar. Preguntarte la edad. ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación estás? Va a bajar. ¿Cómo te llamas, che? Paula. ¿A qué te dedicas? Abogada, funcionaria, seria. Ah, bueno, ¿judicial? Funcionaria judicial, exactamente. Un beso grande, doctora, hasta luego, magistrada, chao. Aguante las de 40. Aguante las de 40. Saludos, doctor. Y no pude ni siquiera decir hola. ¿Qué haces, che? ¿Cómo te llamas? Verónica. ¿A qué te dedicas? Tengo una pañalera en Berazategui. ¿Se sale esta parte de la guitarra? Hasta esta parte sabemos, Iván. Hola. ¿Y ahora ese quién es? ¿El Dorima? 3-0 con baile, aguante la academia. Se enganchó. ¿Quién era, che? Mi marido. Buen marido. Saludos a los dos. Besos. Gracias. Chao. Chao. Ah. Hola. Hay uno más, ¿no? Por ahí. Ah, no, no lo pusiste. Ya te terminó la canción. ¿No? No, claro. Te importaba un carajo. Claro. Ya está. Se te humillaron mucho, ¿no? Tipo, no llamó nadie, dice. No. Todos la sabían, no, todos. ¿Sabes que estoy con alucinaciones entonces? Sí, vos sabés que yo también, por auditiva. Un momento, por un momento me pareció escuchar mucha. No la sabía nadie. ¿Cómo es que no llamó nadie? Dijo. Apreté el botón igual, sé bonito. A ver, hola. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Celeste. ¿Sabías la canción? Más o menos. Ah, bueno. ¿Y a qué te dedicas? Estudio, estudio arquitectura. Bueno, ¿qué edad tenés? 22. Caramba. Chiquita. Caramba. Bueno, pero más o menos la sabía la canción. Claro, aparte que qué nos importa. 22 años estudiando arquitectura, nos importa. Como todo, te la enseñábamos nosotros. ¿Dónde estás? ¿En qué zona? En Villurquiza. En Villurquiza. Sí. Solo como para regalarle dos fotitos a los que están volviendo a casa, un poco aburridos, cansados. Uy, no, no me preguntes qué tengo puesto. No te iba a preguntar eso. No, ¿cómo te iba a preguntar eso? No. Sí, preguntar eso. ¿Cómo? Es muy tuyo. Lo que pasa es que te escuchaba cuando iba a la facultad a la mañana, entonces... Ah, no, en esa época era terrible eso. No, ahora nada que ver, ¿eh? No, ahora nada que ver. No, quería preguntarte con cuánto diste estructura 2. Bueno, no importa. No. Hormigón. Bueno, linda, beso. Gracias, chao, pipí. Chao, hasta luego. No, me confundió con otro. No, yo nunca pregunto, aparte que tenés puesto muy grande. No, ¿qué es lo que más nos atraería? Si te estuviéramos viendo, es otra cosa, es como otro. Me quedé con las ganas de saber igual. Elaborado. Obvio. 8:30, Iván Comé. Mundo Rosín. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense, resultados más intensos sin pagar una fortuna. 101.5 Pop. El Pollo Cerviño y Tamara Pettinato están en Pop. Es investigador privado. Buenas noches, Miguel Angelita. ¿Cómo andas? Una señora está investigando al marido, a ver si le engaña. ¿Ustedes ponen una actriz, una chica, anzuelo, que vaya y lo tiente? Un anzuelo. Bueno, vos tenés mucho cine. Y sí, la piba no me sale del cine. Lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. Pensé que hacían eso, ahí lo cachan seguro. Pero Miguel Ángel, ¿cuál es el mejor lugar para cometer una infidelidad? Ese decís, este está fuera del área de cobertura. Lo que nos cuesta a nosotros, obviamente, cuando es dentro de las oficinas, ¿no? Entonces, ¿siempre puertas adentro en una oficina? Sí, lo que pasa en las guardias de los medios. Y con todo ese tipo de cosas. ¡Oh! No, no, no, se no se pueden agarrar. El Pollo y Tamara. Acá. En Pop. La vida es una fiesta. Invitar a los viejos de mi novia al monoambiente donde vivo es cero rollos. Bienvenido al mundo donde el cero sí importa. Nuevo Suco Cero. Rico, liviano y cero azúcar. Misuta, el router inalámbrico que no se rompe. ¡Fabián! Yo tengo que leer y yo tengo que decir lo que me dicen. Basta, ya estoy grande para que hagas estas cosas. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Nisuta, el router inalámbrico que no se rompe. Hasta ahí está bien. Nisuta.com. Hasta las 9 de la noche, escuchás Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. 8 de la noche, 34 minutos, estás escuchando Mundo Rosín y hoy te estamos pidiendo que nos cuentes cuál es la frase de la tele que te quedó en la memoria. Esa frase de un programa de televisión, de alguna serie conocida, esa que te quedó grabada. Por mensaje de texto, manda la palabra Pop, espacio y tu mensaje al 10011. Llámanos al 4535-4210 o escribinos mails a pop@infobae.com. Vamos a hacer costumbres argentinas. Y hace 20 años era una canción nueva y decía así. Exclusivo 101.5 Pop. Muerdo en el suelo y vuelvo a empezar de nuevo. See you. sentir. Marcel Solista, Calamaro en vivo. Bueno, viejo, se va haciendo de noche. Exclusivo por radio. Ya se acordaba la otra esta. Es tarde y se hizo de día al final, ¿viste? Termina como la intro de... ¿Cuál era esa canción? A ver, pará. Es tarde, se hizo de día, menos mal que está... ¿La sabes? No. No, no. Los aviones, sí. Qué linda canción. Qué linda canción. Me muero ganas de escucharla. Todo me muero ganas de escucharla. Yo sé que estamos siempre apretados de tiempo. Siempre. Me muero ganas de escucharla. 9 menos 20. ¿Tenés por ahí los aviones? Tíralo un poquito hacia atrás. Un poquito para mí. Un poquito, ¿sí? Mira que veo. Esta quería escuchar yo. Es tarde, se hizo de día. Qué linda canción, por Dios. Que está nublado. Tiene una frase extraordinaria, ya vas a ver, mirá. Se acabó todo lo que había. Qué linda le queda a esta hora la canción. Perfecto. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Y queda un cigarro mojado. Pasan los tacheros y parece que les gusta, ¿eh? Sí, sí. Porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras por afuera. ¿Te gusta? No. No, no tengo mucha afinidad con el rock nacional. Mirá vos. Yo sí, mirá. Te respeto. No quiero que se termine. No quiero que me abandone. A ver si viene la frase de la famosa. Repite ahora igual. No quiero que se termine. Tiene un momento muy lindo. Dice: me olvidé de avisar, no te voy a llamar ni una sola vez en 4 días. Y si no, mujer, voy a hacer cualquier cosa que me pida. ¿Viste? Uno se hace el macho y extraña mal, ¿viste? Tiene ese momento que me encanta. Ahí está, escuchá. Ahí está. No te voy a llamar. Re orgulloso el chabón, ¿viste? Ni una sola vez en 4 días. Con el dedito para arriba, ¿viste? Y si no, mujer, voy a hacer cualquier cosa que me pida, voy a hacer. Muy lindo. Cualquier cosa que me pida. Bueno, gracias por el regalo, che. 9 menos 20, última vez, vamos. Ah, qué lindo, ¿eh? Estuvo, sí, muy bueno. Un momentito. Hoy entregué el minuto, por lo menos me llevé la canción. Muy bien. Bueno, yo voy a sacarle fotos a la gente enseguida, en los reportajitos estos que se llaman instantáneas, pero antes no quería que se fueran con nada en la garganta. Bueno, exactamente, pasamos el chiste obligado y ahora sí, Agustín, ¿qué te quedó? Me quedó una pregunta, ¿no buscará la dirigencia de Boca usar al Choco Alves, transformarlo en la Bruja Alves con una escoba para borrar a varios pesos pesados de Boca para iniciar una... gestión libre de nombres con mucho peso en junio? Miren, empiezan con Ibarra por lo menos. Claro. Y si Alves le va bien, ¿por qué se prestaría? Bueno, no le está yendo bien. Alves quizá tiene el estigma de técnico interino. Hace una gran tarea en la reserva y no conozco, creo, no sé, alguno me puede hacer memoria, ningún técnico interino o de reserva pasó a la primera. Ajá. Así, ¿no? Pocas veces, ¿no? No tengo recuerdos. Es poco común, ¿verdad? Santoro, y así se fue también, ¿no? Subeldía no fue interino, pero es poco, trabajó con Cabrera. Pero Agustín, está bien el planteo, es muy poco frecuente, es cierto. Y todo suena a limpieza, así me parece que la respuesta a tu pregunta es sí, pero yo no sé tanto. Mechen, algo que te quedó acá. Antes una de sola cosa quiero decir. Caminé por la peatonal Florida. Sí. Soy un porteño que hacía tiempo que no iba. Ajá. Me di cuenta que los tangueros viejos que tocan para los turistas, sí, se llevan minitas como si fueran groupies. Ah. ¿Viste que el colectivero ha tenido históricamente la acompañante. La que se queda ahí atrás, la ¿viste? Tiene todavía. En el primer asiento. Yo creo que desde que pusieron la maquinola, medio que los arqueteó en ese asunto. La máquina de moneda les ocupa un poco ese espacio, pero claro. Bueno, la siguen peleando. Arqueteó, linda. Mira, hay más. Sí, sí, de arquetear. Con todo respeto, hay más, ¿cómo decirlo? ¿Qué? Hay más peta al final del recorrido que en un puticlub completo. Que en un puticlub completo, pero bueno, alguien lo tenía que decir. ¿Te quedó algo acá, Darío? Sí, Paul Starr, ¿te acordás? Sí. El subsecretario bonaerense que hablaba de todo el tema de los Pomar, claro. Que habían desaparecido porque tenían deudas, porque el marido los iba a matar a todos. Y en realidad la policía pasó por un camino, no los vio, porque no los vio, y después aparecieron como aparecieron lamentablemente víctimas de un accidente. Bueno, ya comenzaron las primeras remesones de todo aquello. Renunció Paul Starr, un ex fiscal federal que tenía licencia. Recordemos que Carlos Stornelli se llevó a varios fiscales a la provincia cuando fue al ministerio. Ahora seguramente volverá al cargo de fiscal federal, pero ya comenzaron a caer aquellas personas que hablaron mucho de algo que no sucedió y que ahora hay una investigación para saber qué pasó, por qué se dijo lo que se dijo los Pomar, pero lamentablemente no va ni para atrás ni para adelante. Lo Pomar ya es una historia cerrada en la Argentina. Paul Starr tuvo que renunciar. Perfecto, dos mensajes que te hayan quedado acá. Gente que mandó su mensajito, manda pop, espacio tu mensaje al 10011. Hola, soy Marianela y la frase que me quedó grabada fue la que dijo el Dr. House en varios capítulos. Todo el mundo miente. Todo el mundo miente, uh-huh. Sí, bueno, no. Más que una frase que dijo, es como es la frase que rige la lógica del personaje. Todos mienten. ¿Otro? ¿Para qué? Esa y no es lupus, sí. ¿Para qué? Si así estamos, bárbaro. Mostanesa. Mostanesa, muy linda. Ah, de publicidad, 9:45, estábamos viendo. Bueno, en un toque nada más, reportajes como fotos, ¿sí? Uh-huh. Vos llamás al 4535-4204 y yo te pregunto. Una de las pocas cosas que todavía hago bien de corrido. 9:45. Mundo Racing. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Lo que estás viendo, mostralo en la radio. 4535-4204. Instantáneas de la calle. Imágenes de la ciudad en palabras. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Proba la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Glaciar. Ahora también. Durazno con té rojo y pera con hibiscus. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora, necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración. Clearman, con dos veces más fortalecedores penetra el cuero cabelludo, garantizando protección contra la caspa por más tiempo, 365 días, científicamente comprobado. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clearman. Clearman, 365 días sin caspa. ¿Qué mejor verano que uno lleno de pop? Verano 2010. Verano en Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Nos quedan pocos minutos, 9:45. Enseguida vienen el Pollo y Tamara, pero antes actualizame por favor los datos del partido. Me fui a los sacaros de Apoquindo, estoy allá en Chile, Gerardo, viajé supersónicamente, gol de Moreno y Fabianese, empató Colón, se había puesto arriba Universidad Católica por medio de Enríquez, golazo del jugador bipolar. Y penal para Colón en este instante. Muy bien. ¡Au vivo! En este instante. Lo dio vuelta, iba perdiendo 1-0. Minuto 54. Así es. Qué bárbaro. En un toque hago una instantánea, pero como vos están por patear un penal, nadie puede. Mientras tanto, Euge, dos mensajitos te quedan. Sí, hola chicos, la frase que se me pegó es: ¿Tipo que tipo que tipo la de Pacho y Pablo? ¿Tipo ah, na? ¿Tipo na? Bueno. Mientras tanto acá los muchachos ven la repetición y me parece que se tiró el caray a Rivarola. Libertadores. El pelado compró. Colón, Universidad Católica, empatan 1-1, están por patear. ¿Vas a relatar un penal? Dale. Agustín, lo tuyo, vamos, ya. Michi Fuertes toma carrera desde los 12 pasos. Ah, él también imita al negro, mirá. Y va a patear el Michi Fuerte para Colón, ojalá que Universidad Católica pueda patear el penal. Y vamos a hacer... Estoy alto convencido que los argentinos han rompido el penal nomás y que no... Que no sale de tan... Muy bien, Gerardín, con nuestro acento. Luego te invito a sushi. Estamos al partido, enseguida hacemos instantánea. 20:48. Enseguida hacemos la sección. Se lo ataja el arquero. Señores, muy rico todo. Instantáneas en la calle. Llamás al 4535-4204 y yo te hago reportajes como fotos. Instantáneas en la calle. Separación, me encanta cómo se enseñan las luces, los tacheros, en complicidad con nosotros. Este era de tu taxi. Vida, haciendo las paces. Hola, ¿quién habla? Hola, Pipi. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Valeria. Bueno, ¿qué edad tenés? 29. ¿Estás llorosa o estás ronca? Estoy cansada. ¿Por qué estás tan cansada? Recién estoy llegando del trabajo. ¿Estás llegando del trabajo a tu casa? Exactamente. ¿A qué te dedicas? Soy vendedora en una inmobiliaria. ¿Vendés en una inmobiliaria? Exacto. ¿Te toca hacer guardias o estás en la oficina? No. O sea, muestro, estoy en la oficina. ¿En qué volviste a tu casa? ¿En qué medio de transporte? En el tren. ¿En tren? Exacto, trabajo con Congreso. ¿Trabajás en Congreso y por dónde vivís? En Brazotelli. ¿Cuánto tardás en el viaje? Hora y media. Tenés un modo de hablar entre agitado y cansado. No se sabe si es lloroso o excitado a veces. ¿Te lo dijeron ya que tenés una manera de hablar por teléfono? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces los clientes de la inmobiliaria te ha pasado? Pasa. Amigos, todos. ¿Qué te preguntan? Si estabas... llorando, garchando más o menos, ¿no? Ponele, ¿no? Escuchame una cosa. Ponele. No, chico. Dijo una cosa. ¿Cómo vienen las ventas? Y ahora en época de vacaciones es duro. Es duro. Pero en marzo está la esperanza que reactive. Claro. Y vos tenés un sueldo y un porcentaje por lo que mostrás vos. Exactamente, así es el sistema. ¿El porcentaje por el departamento de la casa que vos mostrás, cuánto es? Y depende, entre el 10 y el 20. ¿20%? Sí, depende si hay producción. ¿Por qué te dan tanto porcentaje? ¿No es habitual? Depende si hay producción, o sea, si vos produciste la productividad, tenés más porcentaje. Ajá, correcto. ¿Con quién vivís? Con mis dos hermanas. ¿Con tus dos hermanas? ¿Viven las tres solas? Las tres solas. ¿Por qué? Contame. Y bueno, mi papá ha separado desde que tengo 8 años y mi mamá hace un año decidió irse a vivirse con la pareja. ¿Tu mamá? Exacto. ¿Y cómo te estás llevando con ella? ¿Con mi mamá? Sí. La llevo. La llevas con dignidad. Mi mamá toda la vida, super. Es así, es la única que tenés. De las tres, ¿vos cuál sos? ¿La mayor, la del medio o la menor? La mayor. ¿Estás un poco... de golpe te sentís como a cargo de todo? La realidad es que tengo a mi otra hermana que tiene 5 años menos que yo y entre las dos la llevamos. Y tenemos una chiquita. O sea, estamos las dos a cargo. Uh-huh. Al final del mes, ¿están bien? ¿Empatan sobre un peso? Empatamos. Empatás justito, ¿no? Uh-huh. Linda, beso grande. Cuando llegás ahora a tu casa, ¿qué haces? ¿Te sacás los zapatos primero? Lo primero, saludo a mi hermanita, a mi perra y hacer la comida. ¿Cuánto tiene la hermanita? 13 años. ¿13? Sí. ¿Y se las dejó a ustedes? Exacto. Beso grande, flaca, gracias. Sí, beso, chau. la esquina uno se nace y el otro que se va. Mira en Buenos Aires. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Me escuchás? Hola. No, sácalo. 4535-4204. El directo, hola. Hola. ¿Qué haces, viejo? ¿Me escuchás? Sí, sí, recién te escucho. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo, te llamé hace un ratito y canté. Ah, mira, apareciste de nuevo, qué chanta, che. ¿A qué te dedicas? ¿Te molesta que te llame todos los días para empezar? Sí, ¿a qué te dedicas? Ah, sí, gracias. No, desocupado, estoy haciendo changuita de pintura. Changuita de pintura, ¿a qué te dedicabas antes? ¿A qué? Metalúrgico. Metalúrgico. Sí, nos tocó Chávez y nos bajó el pulgar a todos y fue el trabajo. No entendí, Chávez... Vendíamos todo a Venezuela y no dejó mandar dólares, bueno, ese es el... No, explícame bien, trabajabas por una empresa... Que fabrica túneles, son, ¿cómo explicarte? Hace helados, en gran cantidad, 5.000 helados por hora. ¿5.000 helados? Sí, por hora. ¿Qué helados son los palito. ¿Helados de qué tipo? No entendí. De helados palito. ¿Ah, sí? ¿El helado en palito? Sí. Sí, es una máquina que lo hace y después tú... No, no, los vi, los probé, los comí todos. Los que no compraba Chávez, los compraba yo, escúchame. Sí. Y hacer una máquina... ¿Y qué tiene que ver el presidente de Venezuela con esto? Por el tema de la crisis, no dejaba salir a la empresa esa, no dejaba comprar. Que quedaste dólares para la Argentina. Y entonces... quedaron las dos máquinas que valían casi 700.000 dólares cada una y quedaron las dos ahí y el tipo quedó con lo justo, nos claro. Aguantó uno o dos meses y fue. Te aguantó todo lo que pudo y fue. ¿Y ajá. Cuánto tiempo fuiste metalúrgico a lo largo de tu vida? Un año y dos meses. No, siempre laburé de todo, lo que se te ocurra. ¿Qué edad tenés? 33. ¿Soltero, casado? Juntado, sí. Casado, digamos. ¿Tu mujer a qué se dedica? Maestra. Maestra. ¿La van llevando? Sí. Hoy te dije justo mantenido. Me está aguantando la papa ella, un sueldito de 1.500 pesos. Yo, mi hija de 10 años y ella. ¿Cómo afrontás la mirada de tu mujer y de tu hija? Muy mal porque yo tengo problemas de todo tipo. No, menos droga, pero me considero un toque alcohólico. Fumo dos atados de cigarro por día. De todo, no sé si se entiende. Soy ludópato, no puedo tener plata encima. Es un calvario. Pero la piloteo y me aguantan como pueden. Y lo peor es que no puedo tampoco salir a buscar laburo, eso me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que... Viste como hay gente que escucha voces. Yo no escucho voces, pero sé que hay alguien o algo que me dice: flaco, no te levantes, no salgas. Se llama depresión, tenés que hacerte ver. Sí. No, es para eso están los profesionales, te lo digo en serio. Sí, pero es como todo, yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir? ¿Viste cómo claro. es? Y si nadie te pincha, estás al horno. Sí, probablemente no estés loco y si estés un poco deprimido y necesites ayuda profesional, ¿no? Uh-huh. Sí, uno lo dice, lo que pasa es que uno no tiene fuerza de voluntad, ese también es el otro problema. No, es el mismo problema. Flaco. Yo sé que yo te digo la verdad, si me escuchás los pulmones, pero debo estar casi llegándole a como te estás dando. Y sin embargo uno dice, sigo fumando, no me va a pasar nada. Y bueno, ojalá te decidas y busques ayuda profesional, bueno, macho. Esperemos que sí. Un abrazo. Gracias. Ya sé. No hay tiempo de más. No hay tiempo de más. Solemos hacer tres entrevistas, pero bueno, ahí escuchaste. Una que llega cansada, que tiene una voz, que sus propios amigos le preguntan si está caliente o está llorando. Vende casas. Tiene una comisión altísima para el gremio. A nadie le dan tanto. Y sin embargo, pese a que más o menos le va bien por la edad que tiene, cuando llega a la casa, ahí tiene las dos hermanas, la más chica de 13. La madre se fue con su pareja y se las dejó a cargo a las dos mayores. Y entre las dos a fin de mes empatan y después... Otra foto, un poco más fuerte. El mismo que apareció cantando hace un rato, alegre, aquí en el programa, confesó que está bastante para atrás, fuma demasiado, toma un poco, no tiene laburo y ahí está. Viéndose caer frente a la mirada de su mujer y de su hija de 10 años, sin saber mucho para dónde correr. Fotos de la calle, instantáneas, en esta sección que pareciera nunca tener el tiempo suficiente. 3 minutos para las 9. wrong with me? Why do I feel like this? Nothing heard, nothing said, can't even speak about it. I'm alive, on my head, don't wanna think about it. Feel like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can't control you. It's too close to comfort, but en Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. No se va a animar. No se va a animar. O sea, ayer le lo hizo. Me gusta mucho la que le trajiste. Ayer lo hizo porque quería hacerlo, pero hoy no. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, bien, ¿vos sos el que está con Nico? Nico está conmigo, pa. Ah, sí, claro. Viste, sube acá, yo una semana. Ah, toda la vida vas a escuchar esa frase. Yo sé por qué te lo digo. ¿Sí? Sí. Escúchame. ¿Cuál es la frase que más repiten de vos? Así, de que te encargan en el almacén y dicen, ah, Rosín, vos sos el de... Ahora ahí va por épocas, porque yo tengo laburos tan distintos entre sí. Sí. Que, por ejemplo, durante un año entero, cuando estaba muy Tres Poderes, que se veía mucho, era, Rosín, matalo, Kino, lo que sea. Y ahora, sí, claro, y ahora es... Ah, ¿me haces la pregunta, animal? Nunca entendí en Siete Casas por qué se pone tanta gomina. No, la gomina nos salvó el programa. Duró 2 años, si no hubiera durado menos. ¿Sí? Sin la gomina era peor, era el 10 de la sota. Sí. La sota del naipe, ¿viste? Son raros, ¿viste que siempre los periodistas políticos, hay uno de cada 10 recomienda, ¿viste? Como los dentistas, hay uno que es loco, el Otoviada. Sí. El Otoviada te pega la colita, ¿viste? Sí. Este Siete Casi también, se quiere hacer Osvaldo Laport del periodismo político. No, no hubo manera de hacerle cortar el pelo, lo intentamos todos, ¿eh? Pero te voy a contar algo. Así como lo ves, bueno. Con lo bueno y con lo malo que tiene la frase, así como lo ves, así que es una frase complicada. Así como lo ves. Las minas mueren por él. ¿Sí? Sí, te juro por Dios. De los tres, claramente, yo soy por el que menos mueren, digamos, ¿no? Bueno, pero... algo levantás. Dios, no voy a morir virgen, pero quiero decir, de los tres, claramente, es el que más gana. Siete Casas es el más ganador. Montenegro viene segundo, muy cerca. Montenegro tiene arito, eso sí me pareció raro. ¿Por qué? Sí. Porque otro, viste, perista político, ahí está. Perista político se hace el raro, sí, un arito, pelito largo. Sí. Está bien. Y yo para no ser menos, viste lo que hice, ¿no? ¿Qué hiciste? Me dejé la panza y que se jodan. ¡Ah! Me dejé la panza y que se jodan. Estás en un buen día, Rosín, porque tengo un desafío para vos. Sí, me encanta. Es muy divertido. Pero quiero decir algo antes. Oh, bueno. ¿Qué? El lunes que viene, la película. Esa, o sea, que está elegida. Faltan años para el lunes que viene. No, ya está excitado, ya eligió. Ayer prometimos. Hacer el desafío de películas los lunes, ¿correcto? Sí. El lunes, sí, trae la voz, no la quiero traer yo. Vago. Yo voy a traer cantantes populares para invitar. Dale. Si querés, mañana. Sí, no tengo problema. Mañana. ¿Cómo cantan? Canta, una parte, baile. ¿Una parte del tema? Claro, te pongo dos versos y quiero ver cómo te sale la voz, que es un company. Company. Company. cuánta mina tengo. ¿Sabes imitar? Bueno, esto se llama ¿Quién es más grosso? Explícale. Nosotros llamamos un teléfono de celular de famoso que tiene filtro. Sí. Que te dice, diga su nombre. ¿Lo conoces? ¿El que dice diga su nombre? Nosotros hacemos hace mucho en el programa donde decimos, vamos con sin cartas, o sea, Gerardo Rosín, Pollo Cerviño, Tamara Pettinato. Claro. Si el famoso cree que vos estás en condiciones, atiende. ¿Y si te atiende? No. Sí, está bien. Es un golpe al ego. Es un golpe al ego. No, yo tengo otro problema. ¿Cuál? Con lo único que lo jodo. Hoy lo hago. Pero no jodo con los invitados. Claro. Nunca, como bueno, vivo te de tiro esos Marcelo, años. Marcelo Tinelli te tiro. Cualquiera. Tinelli, te llamo, cualquiera. No, yo laburo de los invitados, es distinto. Pero para Tinelli claro. Está en planito. Él hace programas donde se necesita a él mismo. Y yo programas donde necesito el que viene. Sí. Si ya lo jodo. Si se enojan. Pero no lo jodemos igual, no atiende y le decís. No, pero no rompo los huevos del invitado. Pero acepto el desafío, hoy sí lo acepto. Uy, Dios mío, qué vuelta que tiene este pibe. Sí. Así fue para debutar, ¿no? Laburo no, eso. No, Majané. ¿Qué es eso, Majané? ¿Debuté en un Majané? ¿Qué es un Majané? Nombre bueno, me gusta. Un Majané es un campamento para los judíos. Es un Majané. ¿Campamento judío? Adolescentes son Majané. No son tan abiertos los judíos. ¿Qué tienen? ¿Prostitutas en un campamento para pibes de 13 años? No, es un campamento. Majané se llama. Majané se quiere decir campamento. La palabra Majané significa campamento. Campamento. Sí, y en un campamento mixto. Yo me pasé del club donde estaban los campamentos donde se dormían carpas separadas. Sí. A uno. Obvio. ¿Fuiste solo? No te veo ir solo. Fuiste con una barra, si no, no vas. ¿A dónde? Fui con mis amigos del club que organizaban Majané. Sí. ¿Cuántos eran? No, qué sé yo, un montón. Son como cursos. ¿Qué, la violaron? No, curiosamente no. ¿Invitaron a hacer con el una amor? Chica, una novia. Está muy complicado todo lo que... A esa edad no sabíamos la gracia de violar, no. Intentábamos enamorarlas todavía. Sí. Sí, ahora sí. Las sabes. Campamento a 4 de la mañana. Sí. Sí. Sí, te puedo contar mi lado rosquero mientras tratan de llamar a alguien. Sí. El lado rosquero era este. Yo ya era más o menos como ahora. Rosín. Claro, y me rosqueé el horario de la guardia. Sí, a la separando. Una, a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana se queda mucha gente pelotudeando, cantando canciones hippies en el fogón. Sí. Y quedaste acechando. A las 3 quedan dos o tres todavía. A las 4 no hay nadie. Yo, la guardia, porque se hace guardia en los Majané. La guardia con la chica la conseguí a las 4 y estábamos solos. Guardia solas. Muy bien, aceitás a las 4. Pero que no entiendo cómo te desnudaste y hiciste el amor ahí. Ahí en una carpa. No. Un chico y una chica cuidan el fuego. Sí, claro. Otros. En turnos que duran una hora. El fuego del fogón. Es un Majané. Es un boom, un campamento de joder y un poco te preparan para ir a pelear Israel, ponele. Claro. Hay como una lógica. Un fuego. Vos cuidás el fogón en medio del Meda. El fuego es la familia, es la esencia. No. El fuego es. Estamos en el medio del desierto. Te van entrenando de un modo. Tiene que haber un sufrimiento. Es la franja de Gaza, no es Majané. Claro. Y él respetó el fuego y lo usó para. A las 4, los que cuidábamos el fuego, éramos una chica y yo, y bueno. Me resultó más fácil. ¿Te cuidaron un poquito? Yo creo que al minuto 50 estar conmigo sola frente al mar o accedes o te matás, porque te hablo, te hago sangrar al oído. Sí, te quemás, sos quemador vos, ¿no? Iglesias, lo hacemos. Sí, y aparte al ritmo de la expresión, lo hacemos, me iba tocando. Para, nos está distrayendo para no ser el quién es más grosso. Sí. Hacemos el quién es más grosso con Rosina. Claro, no nos cabe una. Vamos con el quién es más grosso. ¿A quién estamos llamando? Dos personas peleando por el cariño de los hombres. En este caso, con Gerardo Rosín. El Pollo y Tamara. Y Rosín. Se ponen a prueba. Y preguntamos... ¿Quién es más grosso? Vamos. Por favor, diga su nombre. ¿A quién querés? Pará. ¿Quién querés? Tenemos Tinelli, Suar. Yo digo Tinelli porque siempre es la más difícil. Tinelli. ¿Vamos primero? Sí. Solo Gerardo Rosín. No digas otra cosa. Ni en la radio, ni tengo una idea genial. Nada, ¿eh? Perfecto. Listo. Vos usás decir, vamos. Tengo una Marcelo idea Tinelli, genial. Entonces, llamándolo. Teléfono Marcelo, va Gerardo Rosín. Todas las fichas puestas en Gerardo Rosín. Toda la trayectoria. Ese golpe al ego le podemos dar en 2 segundos. Por favor, diga su nombre. Gerardo Rosín. Aguarde un momento y será atendido. Escúchame. Ahí viene un celular encendido. Apóyenlo. ¿No es el tuyo, Gerardo? ¿Es la línea? ¿Podemos llamar de nuevo? ¿Llamamos de nuevo? Cortale. ¿No? No, dos veces no. En este momento no te puedo hacer. Se escuchó perfectamente. Perfectamente, era Marcelo. No, no, no me atendió, está claro. Está claro. No solo no me atendió, nunca le pude hacer la pregunta animal. Ah, claro. Nunca, nunca, nunca. Por eso vale llamarla. Sí, me gustó. ¿Vas a Tamara? No, no, vos. Sí, me gustó, me gustó. Yo ya lo llamé. Dame Marcelo, no le pongo la apertura 3, vamos con Marcelo. Vale. Porque Gerardo con toda la trayectoria, todo. Yo no pude. A mí Tinelli no me atendió el teléfono. Nadie puede contra Marcelo. Está muy nervioso Gerardo, ¿eh? Yo creo que está presentando su renuncia en cualquier momento. No, me molestaba más. Por favor, diga su nombre. Marce Pollo Cerviño. Trampa. Aguarde un momento. Me dijiste, no vale decir nada más que el nombre. Él siempre dice otra cosa. No, hizo trampa. No, ¿para qué pasa? Y yo tenía una boludez para decirlo. No. Ahí está. No, igual no te atiende, te juro. Sí, puede ser. Hola, Marce. En este momento. Se lo clavó antes el contestador al pollo. Y a vos te duró más, es verdad. Con vos lo pensó un poco. Dudó un poquito. A él hizo tic. Ah, teléfono. Para que me está llamando Marcelo. No, mentira. Señores, no tengo pagado. Se moría, ¿eh? Bueno, perdimos los dos. Sí. Perdimos los dos. No lo jodería una tercera vez, ya está, ¿no? ¿Crees que el martes que viene traemos otro grosso? Un político. Vamos con un político. Con el que, ahí me entiendes. Cagaste. No, buscá farándula. Buscate gente que esté en igualdad de condiciones. Porque ahí lo van a atender. Bueno, chicos. ¿Sabes por qué apura hoy? Porque arregló para ir a una parrillita. Totalmente. No, voy a. Ah, pero sí, con mi mujer a la vuelta de casa. Es por eso. Ahora sí estás apurando. Después te quedas acá, ¿no? No, como quieras. A mí me da mucha culpa ocuparles el programa. Uy, todo el tiempo la culpa. Mahané, basta ir a Mahané. Le da culpa. Todo le da culpa. Un poquito sí. Y bueno. Bueno. ¿Están bien para hoy? ¿Trajeron algo hoy? No. Trajimos esto, pensé que te íbamos a emocionar con el que eres más grosso, pero bueno. Ah, mataste. Trajimos esto, terminó. Me mataste. Nada lo emociona, todo es poco a sus ojos, ¿eh? Totalmente. Bueno, ya totalmente la palabra clave se va. Sí, desde Gerardo, hasta mañana. Aníbal Rosendo Rosín. Totalmente empató Universidad Católica. Gracias, chao. ¿Sabías vos que